Bienvenidos a Visión de Confluencia, el podcast donde hablaremos de cine, cómics y videojuegos. Hoy vamos a tratar humanos versus máquinas, y para eso tenemos dos contertulios que van a ser Dani Raiden. Buenas, ¿qué tal? Y también está con nosotros Cristian Zip, bienvenido. ¿Qué pasa, chavales? Zip hablará de Horizon Zero Dawn y yo hablaré de Matrix. Aparte tendremos dos audios de dos colaboradores más, que son José Catar, que nos hablará del cómic Descent, y Oselete, que nos dará sus impresiones también sobre Horizon. Así que empezamos. La tierra se sumió en la oscuridad. La naturaleza recuperó lo que era suyo. Y las máquinas son ahora las dueñas. Ahora tú tendrás que averiguar por qué la tierra ya no nos pertenece. Hablar del Horizon, a ver, cada uno como lo tiene. Raiden, ¿tú cómo llevas el Horizon? Pues yo lo empecé ayer y la verdad que estoy encantado. Llevaré una orilla o así y me está pareciendo una maravilla. ¿Y tú, Zip? Bueno, a menudo juegos he sacado de la manga, guerrilla, chavales. Porque, Dani, dirás una hora, pero me han dicho que has estado ahí en modo foto lo menos 45 minutos, ¿no? Desde ahora. Sí. Ayer sí, por lo menos 45 minutos haciendo fotitos. La verdad que es una pasada. Es sí, una sí. Pasada. Pues lo llevo, vamos, me estoy a punto de sacar el platino. No me lo he sacado porque son una especie de audios que hay que encontrar por el mundo y tal, que cuesta bastante encontrarlos, y pero solo por eso. Pero el juego lo tengo al 90 y pico%. O sea que he estado súper enganchado. No es complicado el platino, me han dicho. No, no es complicado, es de echarle horas, tío, de echarle horas. Pero, o sea, no es un Bloodborne, bueno, ¿no? No es un Bloodborne. No, no es un Bloodborne. Bueno, la verdad que llevo, es que es. Me parece un juegazo, tío. Y yo que lo llevo, tengo nivel 25. Y estoy... Es que yo soy lento jugando, vamos. No voy a decir ningún spoiler. Pero no, ese juego se disfruta, tío. Hay que disfrutarlo lento. Lento a tu ritmo, tío. El máximo creo que es nivel 50. Sí. Yo estoy en el 47 o 48, o sea que no hace falta tampoco llegar al 50 para el platino. Y bueno, tío, el juego, no sé, para los que no hayan jugado y que no sepan a estas alturas de qué va, porque vamos, me parece difícil, pero bueno, es va de una, vamos a decir, civilización en una tierra post-apocalíptica en el que ha ocurrido algo y ahora lo que hay es por el mundo hay tribus. Que su fauna, la fauna de ese mundo, son máquinas. Es muy curioso porque es como están como en la antigüedad, pero las máquinas son modernas y te deja un poco descolocado al principio. Pero hay fauna normal también. Sí, yo he matado jabalíes y he matado zorros. Sí, pero muy poca, ¿eh? O sea, creo que hay pavos, conejos y... Pavo y pollo, jabalí, pavo y pollo, y pavo y pollo, y pavo y pollo. Y hay mapaches, hay... Sí, pero es muy... Animales grandes, fíjate que no hay ninguno. No, grandes. No, es verdad. Es curioso. Pero bueno, luego eso se sabe también por qué pasa. Luego también, vas dando cuenta a medida que avanza la historia... Sí, una cosa, seguro que para platino no hace falta, porque hay uno que es un trofeo que es nivel 50... Llegar al nivel 50 y que... Ah, para... Y, sí, y, sí, ahora que lo dices, sí, muy y bien. Y hay otro que... Es cierto que hay un trofeo de esos. Que tienes que tener todos los upgrades a tope. Creo que hay otro también. Sí, el árbol de habilidades, dices, sí. ¿No? Sí, esa sí que es correcto. Pero no hace falta, para la bola de habilidades, no hace falta ser nivel 50. Puedes hacer muchas secundarias, por ejemplo, que te dan muchísimos puntos de habilidad y no hace falta, y no subes nivel tan rápido. Entonces, pero sí que es verdad lo que tú dices, que hay que llegar al 50 para uno de los trofeos. Claro. Sí que es verdad, tienes razón. Estaba mirando cuando fue hace dos días y me llamó la atención porque me saltó el trofeo de 25, de nivel 25. Y me fui. A ver, yo me vais a perdonar, es el primer programa, no me pongáis tan a huevo lo de 25, lo de los números. Porque os... No, a ver, pero con el 2 yo te hago la pregunta otra vez. No, lo del 2 no se puede, el 2 no tiene, tiene el 2 tiene mala rima, amigo. Si alguno sabe rima del 2, por favor, que nos la haga enviar. Sí, dejadnos un comentario, por favor. Sí. Los que sepáis rima del 2, dejadnos un comentario. Joder. Porque es que estamos seguir, por favor, por favor. Sí, de pues gato nada. Tiene que saberlo seguro, macho. Gato, sí. Gato seguro, sí, gato seguro. Un buen amigo. Bueno, seguir. Sí, pues nada, la historia de Horizon va de una chica llamada Aloy y te empieza un poco a contar en la introducción su historia de cómo la encuentran en un lugar extraño, en una especie de templo. La encuentra un no sé cómo decirlo, una especie de tres brujas son. Las matriarcas. Muy bien, sí, exacto, las matriarcas. Se la entregan a un señor que hay por ahí, se ve que es un exiliado de esa tribu y él la cría hasta que... Ella es mayor de edad, pero hasta que ella es mayor de edad, ellos son siempre exiliados en esa tribu. Parias, son parias. No les quieren ni ver. Sí, les llaman parias y no les quieren ver. De hecho, no les dirigen ni la palabra. Es un súper curioso porque no sé, tú tampoco sabes cuando estás jugando el juego. No, yo estoy pilladísimo porque nadie me habla. Y el que me habla, o sea, o me habla porque bien tenemos un. O sea, como el vendedor, te habla porque tienes un. El gana dinero, tal. Sí. Pero nadie me habla. Y si me hablan, me hablan con un montón de miedo. Sí, por interés, ¿no? Como te pasa en la vida real, ¿no? Que solo te hablan por interés, ¿no, Dani? Sí, lo que básicamente, sí, sobre todo las mujeres. Es la historia de tu vida. La historia de mi vida, soy un paria. Eres un paria, sí, pues además paria es una palabra pues que ofende, ¿no? Dices, ¿me están llamando paria, tú? Ya. No, es que me choca eso de que, o sea, eres un paria. Yo todavía no sé por qué soy un paria y por qué... No, y además, o sea, ¿por qué se le tiene tanto odio o tanto miedo a los parias? No lo sé. Y cuando pasas y por empieza. Delante, que te hacen comentarios de mírala, no sé qué, y tú, joder. Sí. Vas por ahí por el mundo y te encuentras a alguien. El niño hijo de puta que te tira una piedra. ¡Oh, hijo de puta! No es spoiler, eso sale al principio. No, que va. Eso es un momento de la intro, vamos a decir, o es una especie de tutorial que hay, que tú eres pequeña, eres Aloy de pequeña, y vives situaciones de esas, de que eres un apestado, una apestada completamente, que no te quieren... Pero al niño ese le tengo que reventar. No me digáis nada, pero lo tengo que reventar. ¿Te has cruzado? Pues sí, tu oportunidad tendrás, no te preocupes. Total, que eso, que... Y así empieza un poco el juego, y entonces, claro, hay una especie de ritual de iniciación en el que hay una posibilidad de que, si ella lo gana, les acepten otra vez. Ahí es donde estoy yo. Las pruebas. Exactamente, pues ahí empieza un poco, y a raíz de lo que ocurre en esa prueba, empieza un poco la historia de verdad, empieza un poco el mundo abierto, que es cuando el juego empieza a brillar, porque el juego es increíble. Ese mundo abierto, esos paisajes... Lo vivo que está ese mundo, tío. Es brutal. El pollote, ¿no? El pollote, sí, sí. Es que gráficamente es verlo todo el rato y flipar. O sea, que es un flipe. Yo de los juegos del mundo abierto que me han enganchado tanto. Este y el alabadísimo Witcher 3, claro. ¡Oh! Pues yo estaba con Witcher 3 acabándome el DLC de Blood and Wine. Porque tenía ganas y no me lo había acabado, y al final voy a dejar Blood and Wine otra vez sin acabar y ya me he liado con el Horizon. Que yo sí. No me lo compré el Witcher y lo jugué cuando salieron las dos expansiones, cuando ya estaban las dos me lo pillé todo, y bueno, fueron cuatro meses de jugar solo a eso. ¿Te lo has acabado, Juan? Sí, del tirón. Menudo pack. Lo empecé y del tirón hasta el final de Blood and Wine. Sí, eso es un juego mayúsculo, tío. Vamos. Por pasada. Geralt de Rivia, follarín. Follarín. Madre mía, eso sí que folla. Parece Shepard. Ya follan. Yo creo que folla más que Shepard. Al menos no se folla un Krogan. Pero, oye, que yo. Tiene más. Yo no me he metido un Krogan, ¿eh? Lo que claro, se folla es mejor. Tiene su punto. Chicos, no os piséis. No, a mí no me ha pisado nadie. A ver. Yo estoy solo en mi casa, ¿eh, cabrones? Bueno, sigue, seguir, por favor. Yo lo del Horizon es eso, es no quiero spoilear más de la historia porque a mí me encanta descubrir los juegos cuando voy a mirar y jugando y que me spoilen algo, pues me da mucha rabia, ¿no? Entonces no quiero hacer eso. Pero sí, disfruta muchísimo el juego, el árbol de habilidades de Aloy, los tres ramas que hay, que es combate, supervivencia y la otra que no me acuerdo ahora, que es ¿os acordáis? Combate, supervivencia, ¿no? y ropa, ¿no? Las teticas, que se le ve las teticas. No, las teticas es otra cosa, eso es luego. No vas a verle nada, o sea que... No, porque está, es verdad que la han intentado o la han querido hacer en diseño de personaje asexualizar. ¿Qué clase de fiesta es esta? No hay alcohol y solo se veía una furcia. O sea, yo ya os dije ayer que no me pone nada. O sea, sí, vale. Sí. Pero que no, en cambio Juan, como Juan es un degenerado, sí que dijo que la empotraba. Pero yo no. Juan le da todo el cabrón. Las pelirrojas, uff. Le gustan, ¿no? ¿Te gustan las pelirrojas, Juan? Me gustan todas. Quagmire. Toma. Menos tu mujer, ¿no? No, la mía también. Tu mujer va a escuchar esto, Juan. Ojo, ¿eh? Ojo. Oye, Juan, corta esto. Esto lo va a editar luego, seguro. No, que va, pasa. No tengo tanto tiempo para hacer eso. Pondré una cancioncita por debajo y arreando. Claro, tío, muy bien, ¿no? Chicos, yo estoy intentando buscar en internet los nombres de los personajes para más o menos ir preguntándole a Cristian, pero no encuentro ninguna página que ponga los nombres de los personajes. Hombre, ahí te puedes meter en vandal.net, ¿no? A lo mejor. Creo que hay alguna guía. Pero bueno, la ps4.com si tiene guías también. Sí, tiene guías. Sí. Sí, pero que no te voy a decir el pavo con barba, el marica con el pelo verde, o sea... Ya. No queda por bueno, tú tampoco has llegado a ningún punto que hayas conocido a un personaje. Has conocido a Rast. Rast es el mentor de Aloy, el que la cría. Uh-huh. Y es como su Yoda particular, ¿no? Porque no sé si conocéis el mito del camino del guerrero, que es siempre... Todos los personajes principales de estas historias siguen el mismo camino, ¿no? Tienen un mentor, luego se quedan solos, tienen momentos de debilidad, bueno, siguen hacia adelante y al final logran su objetivo. Y es sigue completamente esos patrones, Aloy. Bueno, eso te ha quedado muy bonito, guárdatelo para cuando estemos grabando. Vale, gracias. Pero que la gente que sale y todo eso, hasta más adelante no vas a pillar nada. No, pero por ejemplo ahora hemos empezado a hablar y no hemos dicho el nombre de ningún personaje, solo el de Aloy. Podríamos haber dicho el del padre, entre comillas, no lo hemos dicho. Rast, lo acabé de decir. Rast. Sí, pero ¿estamos grabando ahora o no, Juan? Pues claro. Sí. ¿Y esto lo vas a sacar? Claro, es tu desliz y ahora mismo lo vamos a oír todos. Un mongol auténtico. Es fantástico que tengáis representación aquí. Hijos de puta. Llevamos 12 minutos grabando, tío. Claro, tío. Total, Dani, ¿tú cómo estás viendo las primeras misiones? Los primeros momentos del juego, tío. Que eso a mí me dejó muy loco al principio. A mí, ya te digo, me está gustando mucho. Estoy intentando, o sea, he jugado dos misiones, me parece que son dos secundarias que hay, que es una de buscar una lanza que está clavada en un robore. A lo Arturo, mito artúrico. A lo mito artúrico. Y la otra misión, no recuerdo cuál es. Encontrar una niña y esa niña te dice que vayas a por una lanza. Y me está gustando, o sea, la ambientación me encanta, o sea, es una pasada. Es un pasote. He comprado aquello de hacer las trampas para ponerlos con los árboles y tal. Sí. Y mola mucho. O sea, la mecánica esa es chulísima. Supongo que habrá mecánicas mucho más chulas. Has pillado lo de las trampas, pero no, aún no has hecho el diente cerrado, ¿no? Estoy en el diente cerrado. Esta mañana tenía que irme, he jugado... Nada, lo he probado una vez, me la he metido por el culo y lo he quitado. Varias veces. Sí, el diente cerrado tiende mucho a hacer eso. Sí, bastante. Vicioso, ¿no? No sé, es animal. Y esta noche, pues supongo que sí, que seguiré por ahí. Sí, sí, es un juego que engancha bastante, tío. Juan, ¿tú cómo lo ves, tío? Las primeras horas del juego. Las primeras horas... A mí me enganchó. ¿No te lo esperabas? Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando veo un juego, digo, este me lo compro y ya no miro nada más, ¿vale? Entonces, claro, me pilló todo de nuevo y lo flipé mucho porque todo, la iluminación, los bichos, todo, me quedé muy pillado. Pero es que te quedas pillado, dices, pero ¿cómo hace esto la Play? Bueno, la transición día-noche es... increíble. Cuando se hace de noche y la luna está iluminando todo. Joder, hay hecho de fotos, tío. Madre mía, tengo que tener... La transición lluvia, lluvia, no lluvia, no me gusta. Cuando deja de llover. Sí, es muy... Pero, o sea, cuando está lloviendo es una pasada el ruido y cuando... Pero se corta de golpes, pop, y ya no llueve. Sí, he detectado algo parecido cuando estás escalando a sitios altos. Como que cambia de repente toda la iluminación del entorno porque el rayo de sol no te está dando. Ese es un pequeño fallo que he visto en cuanto a eso de la luz. Y lo de la foto pasando, tío. ¿Qué? Bueno, pues yo le he dado un montón a la foto. Es que, yo llevo 40 minutos y ya pasé fotos ayer y solo llevaba 40 minutos. Es el pollote. Es que sí, soy muy negado, tengo unas fotos, tío. Yo soy lo más negado para modo foto, pero vamos, no te lo puedes ni imaginar. Tú eres más de GIF, ¿no? De GIF. De GIF, de No, a ver, esto es verdad, porque Juan controla mucho de GIF, nos envía unos GIF muy animados todos los días. Educativos. Eso quiero decir yo. Sí, sí. Educativos por el Telegram. Y para todos los públicos. No, la verdad que yo he intentado hacer el modo foto y pillarla así en una mamella por el lado, pero no se ve nada. La verdad que en ese sentido... Ella, al menos a mí, no me transmite nada, o sea, de empotrarla, no. Sí, el feeling ese de empotrar, ¿no? Ese feeling. No. Igual que Gerald dice, joder, Gerald, madre mía, que... Si yo fuera tía, hasta la gola, me la comía. Pero, ¿qué digo? No. Soy un gnomo, chavales. Gnomo, perdón. Pero Gerald está cuadrado, el cabrón, está rocoso. Sí, un cuerpo rocoso. Está castigado, también es verdad que está pelín castigado. Está, pero está curtido en mil batallas, tío, que es el 3 ya, es que es el 3. Es un Nacho Ortiz, sí. ¿No? Bueno, sí. Tiene más cicatrices que la chaqueta un heavy, pero está guapo. En cambio, Aloy sí es muy guapa, muy, o sea, los movimientos, o sea, la cara, tal, es un pasote como está hecho. Pero que no me transmite igual que Miranda de Mass Effect me la empotraba, que iba por la Normandía mirándole el culo. Sin hacer misiones ni nada, siempre ahí detrás de ella. Solo mirándole el culo. Sí, sí. O Atriz de The Witcher. Joder. Hostia, sí, sí, hostia. Eso es Mel, Mel. Oh. Y Aloy no le veo. Igual lo han hecho a propósito, no sé, supongo que no, se tendrán sus razones de haberlo hecho. Sí, fue a propósito, ya se comentó que la querían como quitarle esa sexualidad, por ser una mujer tenía que estar enseñando cacho ni nada. Y bueno, la han hecho un poco un estilo Podemos, parece de Podemos, Aloy. Sí. Está bien, sí. Lo que pasa, pues es lo que tú dices, igual le haces una revisión de chapa de pintura, le lavas el pelo... Le pones un vestidito mono y es otra. O sea, yo por lo que he visto es la que tiene el pelo más limpio de la zona. Eso sí, ¿eh? Porque los dientes, ¿habéis fijado los dientes? Que no están todos rectos, que está así, los tiene así como de comer carne a bocado, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, eso es un detalle, porque eso es un detalle muy loco. ¿Habéis jugado Resident Evil 7? Sí. Ahí sí, tienen sí. Todos unos dientes, madre mía, perfectísimos. Vaya, sí, sí. No, es muy bonito, tío, ese detalle. Me gustó mucho. Dije, oye, 8 de cada 10 dentistas recomiendan Horizon, además. ¿Y qué más? A ver, jugabilidad. Estamos hablando mucho de usar arcos. Bueno, arco a mí me encantan. Todos los juegos que hay arco, yo siempre le doy arco, tío. Y los tipos de arco, que hay un montón y cada uno sirve y de verdad, aunque sea más malo que otro, ¿eh? Sí, sí, cierto es. Está el arco de cada facción o de cada tribu. Y está el superior, luego está el normal, el... Sí, pero que tiene flechas diferentes y eso ayuda un correcto. Montón para cada bicho. Si le pillas sí, sí. La flecha que toca, te dura nada, ¿eh? Y si no, exacto, sufres como un cerdo. Exacto, sí, sí. Y ya de momento... Foco... Bueno, sí, explica lo del foco. Si no es spoiler. No es spoiler, pues al principio. El foco es una especie de aparatito que ya encuentra en una cueva, vamos a decir... Se lo pone aquí en la oreja, en la sien, y ella tiene la capacidad de analizar el entorno. Y cuando hay animales robóticos de estos cerca, pues ella ve sus puntos débiles, sus ataques. O sea, Aloy tiene una ventaja táctica respecto al mundo, ¿no? Correcto, que los otros de los otros integrantes de otras tribus no tienen. Ella es capaz de analizar al enemigo, sus patrones de movimiento... que los diferentes personajes de otras tribus no tienen. Digamos que es la diferencia, ¿no, Cristian? Sí, la diferencia. Y eso es lo que te, como jugador, te permite luego pues enfrentarte a máquinas enormes, o ver a enemigos de otras tribus desde lejos, o analizar ciertos objetos que hay especiales. Pero sobre todo es para eso, para ver las debilidades de las máquinas. Que Y otros eso. enemigos más grandes que otros Bueno, no podrían llegar a eliminar, ¿no? Si no no, no. tuvieran esa ventaja. En los Claro, es que es campamentos. imposible, son enormes. En los campamentos de bandidos también te ayuda mucho porque puedes ver cuántos hay. Ajá. Te También, lo claro, y remarca. te trazas tú tus tácticas para hacer Claro. sigilo, porque si vas a saco, tocan la alarma y vienen un montón. Entonces ahí lo bueno es el sigilo. Pero bueno, el Pero. sigilo no es que esté muy bien implementado, es Ya. algo uf, Tú. circunstancial, ¿no? No es como un Metal Gear o como un Deus Ex. Tú sabes un truquillo que hago yo. La alarma solo la marcan si te ven a ti, ¿no? Entonces, pirateas una máquina tocha, un astado, una cosa de esas, y entras lo más que puedes y la llamas. Y tú estás escondido. Entonces todo el mundo va por Ah, el amigo. astado. Y el astado hace de daño, pero que flipas. Y no hace falta, tú estás ahí en un sitio de esos de hierba alta, así Echándote un agachado. cigarro, ¿no? Y ¿Estás echándote un cigarro? sí. ¡Ey! Sí, viendo la Funciona un situación, como un montón. torero. Va de puta madre. Y Sí, el bueno, yo eso tú que. cuando lo había hecho, tío. Tú es Y que lo. eres un. Tú es que sabes latín. Y los bichos. ¡Bah! Se te hacen el trabajo rápido, rápido, rápido. Ostras, tío. Lo bueno es cuando ya es. Bueno, no, Dani no ha llegado aún, pero a los calderos. Sí, yo tengo Tú dos. ahí adquieres ciertas habilidades, vamos a decir, y es poder sabotear ciertos animales de según qué tamaños, ¿no? Según el caldero que hagas, un tamaño. Entonces los puedes domar y puedes crear unas peleas épicas entre máquinas, Y que es, vamos, montarlas. eso es divertidísimo, tío. Y montarlas para tener una montura e ir Y más montarlas, rápido de un sí. sitio a otro. Pero Dani, montarlas de cabalgar, no montarlas de. Porque tú ya te No estoy sé. viendo. Claro. Era mi siguiente pregunta. ¿Se puede Sí, montar? no. Completamente, ¿eh? Bueno, no, no conozco la sexualidad de Aloy. ¿Puede montar? ¿O te pueden montar? La verdad es que no lo sé si qué sexualidad tendría. La verdad es que en el juego le tiran la caña varias veces, ¿eh? Y hombres y ¿Sí? mujeres. Sí, yo lo ¿Ah, notaba sí? así. O mi mente sucia, claro. Tu mente Bueno, sucia. claro. No, no, no, no. Tú No, traspasas, no, Juan. ese, ¿Has llegado no, al no. final? No, no. Es que te lo digo. Llegué a nivel 20 y me dio la bola de ir a por los coleccionables. Y Ah, estoy amigo, limpiando vale. todos los coleccionables. Y. Puedes pasarte la principal y luego hacer todo lo demás, ¿eh? No se Ya, corta, pero es pero. que me parecía. Me gustan los coleccionables y me volví. Volví al principio y estoy dando toda la vuelta cogiendo todas las flores y toda la mierda esa. Es Ay, qué que bonito, es nada. divertido, tío. Sí, ya te digo que yo me las hice todos los coleccionables justo por eso, porque Yo vamos, lo enganché de lo otra que sí que he manera. notado es que hay muchas flores. Todo el rato vas cogiendo cosas, troncos, flores. Al Sí. menos en la primera hora, que es donde estoy yo. Vas cogiendo muchas cosas. No, sí, Que todo. son medicinas y palos, ¿no? Sí, para hacer flechas. Bueno, sí, Eso es luego el te síndrome de salen. Diógenes, que tenemos. Luego te salen otro tipo para hacer las flechas de fuego, de todo eso. Las flechas polluas, ¿no? Flechas polluelas, exactamente, sí. Flechas chetadísimas. Y bueno, Dani, tú que estás ahora empezando, no pierdas la ocasión de iniciar la misión secreta de la armadura de escudos. Hostia. Ah, búscalo, búscalo. Eso luego lo hablamos por Telegram y me Luego lo dices. hablamos. No te voy a spoilear, yo la descubrí, de verdad, por casualidad. Y luego me puse a buscar, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya vi el percal, sí. ¿Y Pero qué pasa? vamos, lo. Pero a ver, mientras no rompa el juego, porque si ya, si No, no no. lo rompe, no, no lo rompe, no lo rompe. Pero está guapísima, tío. Tú lo ves ahí en el sitio que lo encuentras todo y es un objeto que te sirve luego, pero no lo rompe, ¿eh? ¿Pero No lo qué es? rompe porque yo me lo pasé con él. Esa que está en una cueva que tienes que coger seis cosas. Sí, esa. Ah, vale, yo sí que la he Eso se empezado. llama. La misión se llama Arsenal Antiguo Sí. y es, bueno, es una armadura que se llama Tejescudos. Y esa armadura tiene una historia muy guay, muy bonita, que solo la sabes. Al final del juego. Pues a mí me han En dicho que último sí que segundo. rompe el juego, ¿eh? Yo no, si lo juegas en difícil, no rompe el juego. No, yo no tuve esa sensación. Ahora, si juegas en modo normal y tal, pues Yo soy ya. de Pero normal. bueno, yo creo que en normal no juega nadie, ¿no? Aquí somos todos gente. Aquí somos todos pro Yo players. juego en normal porque paso de Hostia. tardar tanto tiempo. Yo soy muy Yo malo. Tío. Lo que sí que estoy jugando, que leí en Telegram, lo estoy jugando sin el HUD, o sea, sin Muy bien. indicaciones en pantalla. Sí. Dinámicas. Perfecto, perfecto. Así es como se debe jugar. Es Yo empecé buenísimo. mal y luego me enteré que se podía quitar, tío. Yo lo vi en el Telegram y lo cambié enseguida. Sí, sí, se mola mucho, tío. O sea, no tienes nada en pantalla, se ve todo el paisaje, todo el... Y cuando de verdad te hace falta es cuando aparece. Sí, sí, verdad. Por cierto, un saludo a los amigos de Topal, ¿eh? Hola, gente mira grande ahí. Hola, hola. Bueno, gente grande y... ¿O no? Bueno, hay de todo, ahí. Hay de todo, hay de todo. Pero eso ya lo hablaremos en otro momento, amigos. Sí, sí. Y bueno, pues eso, no sé. ¿Qué más queréis saber del Horizon así? A mí lo que al principio me echó un poquito para atrás y que me gustaría saber la opinión que tenéis vosotros es el tamaño de la cabeza de la niña. Sí. ¿Quieres que te diga lo que dije yo? A mí me parece el contrario, que tiene el cuerpo muy pequeño. Porque y la cabeza muy grande. Para la edad que dicen que tiene, es muy pequeña. Porque la mía con 4 sería más alta. ¿Cuántos años se supone que tenía, Juan? 6. 6. Con 6 habla perfecto, esa niña no tiene 6 años. Esa niña tiene al menos 9. Y le llega, no le llega casi a la rodilla, al Rust. Yo la veía muy bajita. Cabezona es. Pero ten en cuenta que cuando crece ya es menudita, no es muy alta, ¿eh? No, esa chica es muy menudita. Sí, pero a mí me recordó. Pero no ¿cómo se llama, ¿cómo se llama aquella cantante chiquitita que salía en Tu cara me suena y que sale Marisol. Torrente 5. Ah, sí, ya sé quién dices, tío. Sí, una muy pequeña. Que hacía una serie también. Una que la baja Fernando Esteso haciendo rappel. Sí, sí, sí, dices, tío. Angie. Ah, vale. Pero te enferma poder recordarle a Angie, tío. Hostia, yo estuve hace 2 años en Murcia, en la casa que tengo. Fui a una actuación de Angie y pagué. Hostia, eso y no lo contesto. Y salía con unos dinosaurios. ¿Ella? Sí, con unos dinosaurios, bailando, con 2 cojones. Yo por eso te recuerda. Por eso te recuerda a Loi. Y pagué 15 pavos yo, 15 mi mujer y 15 mi niño. Joder, tienes delito. 45 euros por ver a Angie con Angie de tu familia. Yo lo veo así. Pero que tiene buenas tetas, Angie, ¿eh? Para lo chiquitita que es. ¿Sí? Yo creo que no. Sí, tiene, sí, ya te pasaré una foto. Que tiene la mandíbula como. ¿Sabéis quién es Víctor Fernández? Sí, sí. Entrenador de Zaragoza, ¿no? Sí, uno que era entrenador, sí. Tiene esa mandíbula para afuera, así. Esa mandíbula, como te diría yo. Cuando llueve se le llena de agua, ¿no? La boca. Exacto, exacto. Como un pelícano, ¿sabes? No, a mí me echó un poquito para atrás la niña. Así que es verdad que me echa. Es lo que dice Juan. Tiene un cuerpo a contrahecho, un poco. No es difícil, yo creo que es muy difícil hacer una niña digital. Esa, o sea, niños en videojuegos. ¿Qué niños habéis visto bien hechos en videojuegos? La de Last of Us. Pues ya no es niña, pero, ¿eh? Pero claro, está ya más hecha, tío. Se está hecha ya, se pesa más que un pollo. No, hablamos de niños menores de 10 años. Vale, pues mira, la de... ¿Cómo se llama este juego, tío? Infinite. Beyond Two Souls. Esa chica tú la manejas desde que es muy pequeñita hasta que es ya adulta. Y está súper bien hecha. No la he visto, no sé. ¿Y tú, Juan, qué dices? Bioshock Infinite no tenía una niña también. Sí. Ay, sí, era muy rica esa niña, sí, sí es verdad. Pero esa niña era mayor de edad, ¿no? Los ojos los tenía pintados. Yo no sé. ¿Me parece? Sí, no, sí, no su padre. Y además tenía tetazas, ¿eh? Joder. Que sí, tío. Esa chica no era mayor de edad. Era grande. A mí ahora me viene a la cabeza el niño de Mass Effect 3. Hostia, el niño de Mass Effect 3. No ha jugado pues también. Mass Effect, o sea que. Juan no ha jugado a Mass Effect. No. Bueno, Juan, no, puso. El niño de Mass Effect 3, ¿te acuerdas, Cristian? Que cuando Shepard se va de la Tierra aparece y aparece como en una conducto de ventilación. Y él se va con la nave y lo ve. Sí, sí, es verdad. Ese niño, bueno, ese es el niño que me ha venido a la cabeza, no sé por qué. Bonita historia, además, sí. Bueno, y niños en The Witcher 3 hay un montón. Y hay muchos hijos de puta también. Cierto. Sí, hay un... Pero no estaban mal hechos. No, yo creo que, claro, si haces una persona adulta y a partir de esa persona adulta haces el niño, es como ir hacia atrás en el tiempo igual. Debe ser complicado, a lo mejor, adecuar esa cara o esos rasgos a un niño, tío. Creo yo que puede ser por eso. Claro, y por eso le han hecho más cabezona para poder meter, para que se vean más los rasgos. Porque lleve sombreros también, puede ser un muestrario de sombreros. Sí, claro. Pues así es la vida, chavales. No, bueno, pues eso. Así la piedra le dan en la cabeza, si no, no. No, claro, si el niño no apunta. Si es que al tirar sin apuntar y le metes la frente con la cabeza que tiene la niña. Claro, eso no, pues se puede fallar, es como disparar a un metro de una vaca. No se puede. Yo le tiré la piedra al niño en la cabeza, se la devolví. Sí. Yo creo que le dejé todo. Le hice un zas casi, pero en plan de. A la mano. ¿Qué pasa? Soy súper madura, chaval. Yo le tiré a la mano. A la mano, a ver, yo no creo que esto sea spoiler. Estamos hablando del opening del juego, del tutorial, como aquel que dice. No, no es spoiler, hombre. Y si es spoiler, pues ya no denunciarán. Ya está. ¿Sabes? ¡Spoiler! No, ¡spoiler alert! A ver, otra cosa. ¿El final es tan épico como dicen? Sin spoilers. No, no puedo deciros nada del final, evidentemente. No, dime, pero ¿es a mí, épico o no? Ya está. ¿Cómo? ¿Es épico? Épico. ¿Te ha puesto el Nardo Caballero? No, pero vale. Pero lo que es la misión final y su fin no me gustó en cuanto al final épico. Es un bien final guay y ya está. ¿Te acuerdas de Shepard saltando a la Normandía? Sí. ¿Te puso el Nardo Caballero? Sí. Vale. Ese es el nivel, Nardo Caballero, Shepard. Saltando. Shepard, Nardo Caballero. Sí, cuando van hacia el Reaper este en el planeta aquel, la luz gigantesca. ¡Wow, tío! Exacto. Momento, tío. Exacto. Bueno, este final, el Horizon, no es ese final. Pero tiene luego un cierre tipo de Last Guardian, que no sé si habéis jugado el final y todo. Lo tengo pendiente. Pues es un cierre casi, casi post-créditos, que le da muchísimo sentido a toda la historia, y ese sí me encantó. Vale. Yo es que escuché a Winters que decía que era la hostia, y no sabía por dónde iba la cosa. Saludamos a Winters. Hola, Winters. Claro, Winters es un buen amigo también del grupo de Telegram de Topal, ¿no? Sí, es de la Retraso. Muy bien, de la Retraso Squad. Saludos también. Si nos escuchan en Canadá o por ahí, no van a saber de quién hablamos. O sea, claro. Nos recordemos que se escucha en toda Latinoamérica también. El podcast. Bueno, hasta que empecemos a cargarnos países. Ya, eso sí. Y razas. Y saltarán logros, va. No, eso no va a ocurrir porque somos gente muy maja. Muy maja. Vos sois gente muy maja. Sois, o sea, somos. Y bueno, ya hemos llegado casi al final de hoy. Entonces, tu valoración, gráficos el pollote, sonido muy bueno, la música. Yo esperaba una música más. No me acaba de. Igual es que mira, no he puesto demasiado, ¿eh? Mira, el corte que ha puesto Juan, me parece brutal, me encanta esa. El resto ya son menos épicas. La principal. Es que tiene la principal y luego todas las otras que son como variaciones de la principal. Entonces sí, no te llega a llamar. Porque tú, si es como si escucharas lo mismo, entonces no te da cambio. Sí, son variaciones. Pero bueno, por eso te digo que me gustó mucho el tema principal, pero el resto, pues sí, están ahí, pero acompañan. Tampoco es. Es eso. A ver, Juan, perdona. He estado mirando yo la música para poner en el podcast y todo eso, y es que es lo mismo. Es con orquesta. Con orquesta remix, es todo igual, ¿vale? Entonces, claro, como más o menos es la misma base, no te llega a llamar. O sea, no es como en The Witcher 3, tú escuchas la música de Skellige, por ejemplo, claro. Y sabes que estás ahí, no te hace falta saber. Tiene una música. Es más cierto, The Witcher 3 tiene una banda sonora impresionante. Claro. Bueno, tiene unos tracks. No es lo mismo, no. Es un juego mucho más es un mundo abierto mucho más pequeño que The Witcher. Es que The Witcher yo creo que es demasiado top. Oye, que no. Lo estamos comparando con The Witcher, si queréis lo comparamos con Zelda. Sí. No, yo con Zelda no lo compararía, la verdad. Eso trae mucho peligro, y la gente se puede alterar bastante. Sí. Son juegos muy diferentes. No, la gente no, los imbéciles. Tú lo has dicho, Juan. La gente que tiene sentido común sabe comparar. Los imbéciles son los que dicen tonterías. Hombre, ahora van a empezar a comparar Splatoon con Battlefield 1, ¿no? Sí. Sí, porque son shooters. Sí, claro. No, la verdad es que yo Zelda no lo he probado, la verdad es que ya tengo muchas ganas, pero es totalmente distinto. Es lo único que se comparan es en la frase mundo abierto, ya está, pero. Pero el mundo abierto es comparable. Es que entonces puedes comparar Zelda con The Witcher, puedes comparar con Zelda con GTA 5. Sí, claro. No se puede, no se debe. Comparar está muy mal. No, y aparte, comparar defenestrando un juego para ensalzar otro, eso es lo más feo que hay. Y aparte es de chiquillos de 15 años. Eso es basura, amigos. Eso es basura. Basura. Pero bueno, así es la vida. Hay haters, siempre hay haters. No, siempre que haya gente que le guste imponer su opinión sobre el resto, pues habrá para todos. Sí, sí. El secreto está en no escucharlos. Uh-huh. Y ya está. Pues nada, eso es así con el Horizon. Hasta aquí. Y gráficos, entonces, a ver, gráficos, Coyote, música, y bien. Gráficos le voy a dar un 9,5. Porque la ya vamos, sí, con las notas. Tú le vas a dar un 9,2, pero como no tenía rima, pues le voy a dar un 9,5. No sé, chungo, tío. A ver si Gato no dice alguna, porque... Lo he hecho un así. Y bueno, música le voy a dar un 8. Jugabilidad le voy a dar un 9,2. 9,2, me lo estoy inventando. No me gustan las notas, lo estoy haciendo todo por postureo. No, tú di Poyote, juegaco y o mierda. Pues yo juegaco. O sea, juegaco. Poyote es el top. Poyote es el top. Yo diría que Poyote es el top, ¿no, Juan? Sí, no, creo que era Nardo Caballero, pero vale. Sí. ¿Nardo Caballero? Pero eso estamos hablando de momentos. Igual ahí hay que hacer dos escalas. Sí. Juan, tú tienes que jugar a Mass Effect. Tú no puedes vivir sin haber jugado a Mass Effect. Pues no puedes, tío. No debes. Empecé uno que dieron con el PS Plus. Creo que era el 3. El 2. Y, buah, no. No es mi tipo de juego. Cada uno tiene un tipo de juego. ¿Puedes follar a una Crovan? Puedes follar a una Crovan, creo. Voy a jugar. En este, ojo, Ojo, que sí que se podrá. Voy a jugar con dos niños alrededor a follarme a un bicho feo. Que no. Oye, pues, tío, eso es educación sexual. Claro. ¿Sabes? Sí, claro. Mejor, bueno, mejor que ver una Crovan desnuda y ya digas, madre mía. Claro, sí, tío, luego cualquier cosa será top. Cualquier cosa es Carmen de Mairena, joder, qué bien está. La comparación de una Crovan. Uy, qué bellezón, yo. Qué... Ole, tío, le doy un 10 a Carmen de Mairena. No, pero tienes que jugar a Mass Effect, no puede ser, Juan. Tengo el Andrómeda descargado en la Play. Pero te... ¿Y para qué te descargas el Andrómeda si no has jugado a los otros? Porque me sale de gratis. Que comparto cuenta y el que la compartí conmigo se lo ha comprado. Eso es delito, ¿no? Y digo, lo pruebo y ya está. Delito, no. Es legal. ¿Legal? ¿Compartir cuenta? Sí. Pero en una misma play, pero no en dos plays. No, es legal en dos plays. Ahí me está estimando. Tú, lo que pasa es que no tienes amigos, Cristian, y nadie quiere compartir la play contigo. Pero yo la tengo compartida con Macabanas, o sea que sin problema. Ya. Yo no tengo lo que les pago. A los cuatro chinos, ¿no?, que trabajan en tu casa. Chino, claro, yo les pago y son mis amiguetes. Yo comparto. No, pero sí que es, Juan, legal, Dime. Yo creo que si te pones a jugar Andrómeda sin haber jugado al resto, no creo que tuviera ningún problema. Más o menos por lo que he leído. En este no hay problema. Bueno, en y Cristian está jugando y te lo puedo decir. Sí, no hay ninguna referencia a los anteriores de momento. Y es una historia, vamos a decir, dentro del universo Mass Effect, pero con personajes y lore totalmente nuevos. O sea que no tendrás problemas. Esto es del Horizon, no es del Mass Effect. Estamos haciendo un poquito de todo, tío. Relájate. Sí. Toque, pipa, ¿sabes? Sí, sí. Toque, gol. ¿Has pinchado en Mass Effect o todavía no? Todavía no, muy pronto, tío. Esto, ya he tirado la caña, ¿eh? Ya he tirado la caña. A la Sari, ¿no? A la Sari que parece Rek. A la Sari, a la humana, que se llama Cora. A lo que sea. Y no sé si a otra humana que está pilotando la nave también, pelirrojita, esa de Juan, esa que le gustan a Juan. Yo en el 3 y en el 2 le metí ficha hasta el de la silla de ruedas, al piloto. A todos. Dios, escucho la silla de ruedas y me acuerdo de Scary Movie y guau. ¿Te acuerdas de lo de Scary Movie? Sí, el de la silla de ruedas. Sí, el de las luces esas. El piloto de la Normandía. ¿Cómo se llamaba, Cristian, si te acuerdas? Hostia, pues ya se me va. Iba en silla de ruedas. Y me parece, no recuerdo si le podías tirar la caña. Creo que no. Hubiera sido demasiado heavy, ¿no? Aquí ya me han dado la posibilidad de echar la caña a los tíos de la nave. Y no, me he puesto súper cortante. ¿Qué llevas, una tía o un tío? Un tío. Claro. ¿Es negro? No, es negro, pero es con la picha grande, seguro. Ah, vale. Había un juego, el otro día lo vi, el Conan. Sí. El Conan, sí. Que te haces el Bennett. Hacen la polla enorme que te roza el suelo, tío. Es brutal, tío. Y la gente se lo compra por eso solo, ya está. Yo no lo compro, tengo copia de prensa y no, no suelo comprar juegos de PC, pero... Ese aún no, no había salido, ¿no? Estaba en Greenlight. Sí, es que es Early Access de estos. Sí. Puedes comprarlo ya, pero aún no está acabado. ¿Pero te puedes hacer el rabo gordo y los huevos pequeños? ¿O solo te puedes hacer los huevos grandes y... O sea, va a consonancia. Y melena. ¿En los huevos? Yo qué sé, si no lo he visto nunca eso yo. Ni ganas. ¿No? Hostia, pues ahora repaso. Claro, tío, ahí en YouTube gameplays a la gente haciéndose pichas grandes. Inmensa. Como tiene que ser por otro. Se agachan, te hacen las... ¿Sabes cuando nos matan Christian en el Battlefield 4? Que se sientan. Sí. Pues hacen lo mismo y la picha le toca en el suelo, ¿sabes? Pap, pap. Y se curva, ¿no? Se curva. Sí, se curva un poco, el capullo, un poquito así. Así es, amigos, así es. Esto es el nivel. Ahora vamos a escuchar las opiniones de Seletón sobre el Horizon. Y luego continuaremos con alguna sorpresa. Hola, soy José, Oselete. Lo primero que quería era agradeceros la oportunidad que me habéis brindado de participar en este podcast, porque me parece un proyecto muy interesante y me hace muchísima ilusión participar. En esta ocasión yo quería hablaros del Horizon, que ya llevo unas 20 horas jugado y tengo bastante claro mi opinión sobre el juego. En el tema del apartado gráfico, la verdad es que es una pasada, tanto las animaciones como los cambios ambientales del día a la noche, la lluvia, la niebla, etcétera, están muy muy curradas. La historia principal me parece impecable y te anima a averiguar la trama poco a poco, te mantiene enganchado y te anima a seguir. En las misiones secundarias la verdad es que son muy variadas y para nada son repetitivas, y algunas son, la verdad es que son muy muy interesantes. La banda sonora del juego se adapta a cada momento, en tanto a exploración, a investigación y en combate. La música se torna trepidante, adaptándose a la situación y haciendo que la inmersión sea total en la batalla. Los doblajes la verdad es que están muy currados y pese a los desfases que se han notado y que se han ido diciendo la gente por ahí y tal, a mí no me parecen que te saquen en absoluto de la experiencia del juego, y bueno, la verdad que también las pegas que le puedo poner yo a este juego, la verdad es que lo veo un poco escaso de armas y de movimientos de lucha cuerpo a cuerpo. Por lo demás, la verdad es que es un imprescindible total en Play 4 y que lo recomiendo 100%, vamos. Que muchas gracias por aguantarme y un saludo. Continuamos con una sorpresa. Ahora tenemos un nuevo contertulio que es... ¡Enorme! Sí, enorme de verdad. Él es componente de Topal y lo conoceréis como Gato Ravenous. Bienvenido, Gato. Olé, Gato. ¿Qué pasa, Ravenous? ¡Guarras! ¡Qué guarras! Un aplauso. Enlatado. Dos preguntas. O no, Gato, dos preguntas antes de comenzar. La rima del 2. Sí, correcto. La rima del 2. Tengo rimas pendientes, ¿eh? Estoy un poquito espeso hoy. ¿El 2 tiene rima o no? El 2, yo que sé, un pollón para la tos, yo no sé. Y la otra pregunta, ¿el nivel máximo es Nardo Caballero? Sí. Sí, ahora mismo está en Nardo Caballero. Puede ser que aumente, pero ahora mismo en la clasificación sí, es lo top, lo óptimo. Eran es que dudábamos entre Pollote o Nardo Caballero. Pollote o Nardo Caballero. Pollardo Caballero también. Pues, nada. Pollardo Caballero es como la mezcla, ¿no? Como el órdago ya. Es con todos los DLCs. A ver. Con todos los DLCs. Trazo de platino. Vale. Vale, bueno, y hablar, sí. ¿Qué quieres hablar? ¿De Horizon primero? ¿O de algo de humanos versus máquinas? De lo que me preguntéis. De lo de... Bueno, sí, venga, de lo que me preguntéis. Empieza por Horizon. Yo voy a poner betas. ¿Qué ropa lleva? Estabais hablando de Horizon, ¿verdad? Sí. Estaba ahora el programa tratando sobre Horizon y me decíais que era sobre la... Matrix. Las máquinas contra los hombres. Sí. Sí. Así es. Sí, sí. Puta madre. Tú te has jugado ya Horizon enterito, ¿no? ¿Pato? Yo estoy... No, entero no. Estoy con él. Llevaré unas 15, unas 20 horas, más o menos. O sea que ya, como ya... le tienes cogido el pulso, ¿no? Al juego, por lo menos, ahí... Sí, un ratillo por lo menos he podido ver, pues eso, la lucha con las máquinas, he podido ver contra los humanos, que es verdad que habíamos comentado que era lo más flojo, posiblemente, del juego, ¿no? Sí, sí, sí. Con y ver unas cuantas cosillas, y la verdad que, oye, que no sé vosotros cómo lo veis, pues ahora nosotros de lo que hemos hablado, de... O sea, este año va a estar el GOTY complicado, ¿no? Uf, va a estar jodido. Sí. Marzo, ya llevamos unos cuantos en marzo, ¿eh? Bueno, enero, febrero, marzo. Un trimestre bueno. ¿Qué? En tres meses, hostia, yo ya tengo por lo menos dos que seguro que están en la lista. No, y lo que me... O sea, la curiosidad que yo tengo es, tú que estás acostumbrado a jugar a juegos más antiguos y ahora te metes directamente en Horizon, que acaba de salir, eso para ti es... Vamos. Esto es un salto, mira, como si coges la... Como si estás jugando todo el día a la NES y te pones la Play, pues así, me revienta la cabeza. Ya ves. O sea, lo que es realidad y lo que es ficción, ya llegas a casa y desmatas otras máquinas. Ala, que los muñecos no son cuadrados. ¿Pero jugaste el Resident también o no? Que tiene el pelo. El gato, jugaste la verdad el Resident que, este 7. Año... Dime, perdona. ¿Jugaste el Resident 7? Sí, sí, este año llevo... Bueno, estoy ya de la carrera. Llevo el Resident 7, lo terminamos, que lo he terminado, y ahora con el Horizon. Alguna cosa sí he visto, pero vamos, ya... Para mí esto es un adelanto de la hostia. Acabate el Doom. El Doom también. Oh, bueno, pero el Doom sí, es del año pasado ya. Eso ya es viejo. Bueno, sí. No, pero es un juegazo, ¿eh? Sí, sí, el Doom. Bueno, el Doom me lo recomendaste tú, por eso lo empecé a jugar. Y es un juegaco, es pollardo. Qué bruto, caballero. Tío, que pues ya lo caballero, qué brutaco de juego. Qué bueno, tío. Yo cuando decía, joder, qué musiquita, qué bien metido lo de la música, es que te vuelve loco, ¿eh? Sí, tío. Sobre todo es que lo ambienta muy bien. Entras en una espiral de violencia y metal. Te metes ahí, es que te metes, tío, te vuelves loco. Yo que empecé, digo, bueno, vas tranquilo como en los shooters, te escondes un poco, te cubres y tal, y dices, no, esto, en cuanto te cubres te empiezan a caer hostias, y dices, esto no vale, hay que liarse a reventar aquí en el bollo. Ya ves. Bueno, y pues muy cuéntanos bien. Algo de Horizon, ¿qué te parece, o sea, la historia, a nivel narrativo, todo, de lo que estés viendo? Yo como, imagino como todos, pues al principio, pues el... Mucho las fotos que está subiendo la gente antes de empezar a jugar, pues eso, las fotos que suben, el juego es espectacular, los gráficos que tiene, la profundidad de dibujado, todo el diseño que mola un montón, y dices, pues vale, todo esto lo que se ve en las fotos está muy chulo, pero es que realmente lo que dice, la historia está muy bien. A mí la historia me está gustando mucho, más de lo que esperaba que fuera un poco más sosaina, y sí que me está gustando mucho los giros que parece que va a pegar, por dónde parece que va a tirar. Luego, ¿qué más? El tema de diseño, todo el montón de cosas que puedes hacer. Mira, por ahora estoy un poco perdido porque me he ido a recolectar y a hacer secundarias, pero aún así sí. no te pierdes, no es un juego donde te puedas perderlo, está bien planteado para que puedas seguir la principal. Yo llevaré una orilla y media, ¿vale? Estoy después de cuando haces la prueba, ¿vale? Cuando haces la prueba para entrar, no voy a spoilear. ¿La secundaria me recomiendas que las haga o que pase o realmente son secundarias que te llaman a jugarlas? Las secundarias son buenas, son buenas historias. Yo lo que he estado jugando hasta ahora no son secundarias de quiero que vete a este punto a coger una cosa y te vuelves a otro punto. Vamos, te tienes que mover, son cosas de moverte, pero tiene una historia detrás que a mí me está pareciendo interesante. O sea, las secundarias sí me parecen chulas para hacerlas. En cuanto hagas una o dos, te vas a dar cuenta y vas a decir, pues, si te interesa hacerlas o no. Ajá. Yo creo que sí que son interesantes lo que te plantea, ¿eh? Y te dan puntos sí, de yo, Emilia, en todo, hace secundarias, se sacó. Y es verdad que un momento dejé bastantes horas la principal y me lié a hacer secundarias y empecé a subir de nivel y a extender el árbol de habilidades, se sacó. Sí, porque que se me olvidó un poco la principal incluso. Te dan puntos de habilidad y eso sí. Es importante también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Vale. Sí, te vas picando. Claro. Y hostia, pues mira, un poquito más. Y consigo la habilidad de no sé qué. Un poquito más y esto. Hostia. Los coleccionables sí que son la locura. Porque te lías a pillarlos y pierdes un montón de tiempo, ¿eh? Sí, eso es el Diógenes digital, ¿eh? Eso lo vamos. Sí, sí, ¿eh? Todo, lo quieres todo, todo. Hasta ramas, tío. Cogiendo ramas que decía. Pues si debo de tener aquí mil ramas de estas, tío. Que no las no necesito ni la mitad. Yo de momento lo voy cogiendo todo también, ¿eh? Claro, luego que sobra, empiezas tío, en ese rollo. Sí, sí, luego te sobra. Empiezas en el rollo de, bueno, voy cogiendo por si acaso, porque me hace falta, pero es que dices, es que hay un mogollón de cosas, claro, estás todo campo, más que cogiendo ramas, ya va hasta arriba. Sí. Obcecado. Luego lo puedes vender cosas y tal, pero... Sí, eso he visto un par de comerciantes que te daban la opción de vender y de comprar y tal. Oye, pues me ha pasado a mí una cosilla con un comerciante que no... No sé, me ha extrañado, o sea, que... No sé si contarlo, porque a lo mejor es un poco spoiler. No es spoiler porque es solamente de una cosa que no... Mira, es... He ido a vender cosas al este y digo, bueno, voy a quitar morralla aquí del saco, voy cogiendo todo lo que pillo y luego lo vendo. Y el tío hay cosas que no ha querido coger. Le pone, esto no lo puedes vender porque el comerciante no lo quiere. Digo, ¿cómo que no lo quiere? ¿Y qué es eso? ¿Te acuerdas? Sí, la madera de arisco no me la quería coger. Ah, es que no la quiere nadie eso, tío. No la quiere nadie, hostia, pues la venden los hijos de puta. O sea, ellos sí la venden, pero no la compran. Te venden, sí, como fardos de madera, por si no tienes, pero se ve que ellos no la quieren comprar porque sería como muy fácil farmear un montón de madera. Yo creo que será por eso. Pero es verdad que yo no la pude vender a nadie, de hecho, a nadie. Eso no lo sabía yo. ¿A ninguno? A ninguno, yo no se la podía vender a nadie. Tampoco lo intenté mucho porque digo, va, es que esto es como coger una piedra y vendérsela a alguien. Es un poco ser un cabrón. Tampoco quiero timarles. Eso es como en el de Witcher 3, cuando comerciabas con las vacas, con las pieles, al principio. Sí, que sí, empezabas a matar vacas y al final metieron una actualización de que te salía un mostrenco, cuando ya habían matado 7-8 vacas, te salía un mostrenco y te follaba vivo. Hostia. Sí, sí, se dieron cuenta de que la gente estaba haciendo pasta con eso y a la séptima o octava vaca te salía un monstruo ahí del pollado. Ahí, venga, toma. Toma, toma. ¿Eres vaca? Pues toma. Toma. Joder, qué guapo. A ver, Juan, di algo, coño. No. Y del sonido, que la música, porque nosotros comentamos que es lo más flojo. Bueno, flojo, lo escaso, ¿no? Dijimos un poco que es sí, que es la siempre música, la misma bien. Melodía modificada. Sí. Sí, yo también la veo así, que está un poquito por debajo la música, o sea, de nivel, como que, y que como que tampoco es una banda sonora de la hostia, o sea, que yo creo que la escuchas fuera del juego y está chula, está bien, pero tampoco te vas a acordar luego mucho de las melodías, ni es muy épica cuando hace falta, tampoco la veo yo muy para allá, ¿eh? Sí, yo creo que hay un tema principal que es el más guay, ¿no? El que es el principal, y luego ya son variaciones, pero sí, es eso, que a variedad poquita, tío. No, a mí incluso me ha pasado de estar a lo mejor en algún combate que se pone la música así súper épica, acabar el combate y seguir la música. Tú. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿A quién me he dejado? ¿A quién me he dejado? Matado. Y no. Sí, es verdad, porque si sigue la música es que hay algo por ahí, es que sigue habiendo algo. Sí, pues sí. No había nada. Supongo que sería un fallo o algo. O tendrías pero máquinas. Pero sacaron un parche y lo arreglaban, porque también la música a veces de repente, cuando estabas en plan vagando por el mundo, paraba y ya no se oía nada hasta que iniciabas el juego otra vez. Y joder, tuvieron que meter un parche también para arreglar eso. A mí me pasó. ¿Y de bugs? Perdón, no, de bugs no. A mí me pasó con el sonido, con los cuellilargos que se escuchan de súper lejos. Y yo estaba en un sitio que no lo veía y me volvía loco. ¿Qué es ese sonido, tío? Y... Pero es que te vuelve loco detrás, porque el sonido por es fuerte. No, estabas ahí con la peluca. Estabas ahí agachado diciendo a ver qué va a salirme, porque a veces te sale un bicho y la cagas. Sí. Ponías protección, ojete cerrado y sí, acojonado, ¿no? Es que. Y lo que quería preguntar, perdona, diga, Tonti. Te hace que contra una máquina de estas, ojete cerrado, yo creo que funciona mal, ¿eh? Eso. Sí. Poca protección. Sí, sí. Se pilla un cuello largo y te pones el cuello largo a ti. Te lo metes hasta el cuello, ¿no? Son enormes. ¿Y el tema bugs y todo el rollo? ¿Cómo lo veis? Yo de momento ninguno. No vi ninguno así que dijera que me afectara la experiencia del juego. A lo mejor alguno en cuanto a doblaje, como que la voz se desincronizaba un poco con los labios, pero bueno, eso es muy normal en los juegos. pero nada así exagerado que dijera madre mía, o sea, no, yo por mi parte no. ¿Gato? Pues tampoco, bueno, me han salido un par de animales, de un par de máquinas que aparecen muertos, pero en vez de en el suelo están flotando. Pero sí, sí, están ahí en el aire. Y es más, me acerqué a uno que la revisas para quitarle todo, para quitar las piezas, y la tía lo miraba hacia arriba, que digo, bueno, va a salir ella buscando en el suelo y va a salir el bicho del aire. Pero no, miraba hacia arriba como si estuviera colgado. Ajá. O sea, es que lo cogió bien y todo, pero me han salido solamente eso. Luego lo que dice Zip, ¿no? De que no esté bien sincronizado a veces la voz, pero es que las caras también están como... Eso yo creo que sí que se podría mejorar un poco. Las caras están un poquito muertas. Cuando hablas con alguien... ¿Verdad? Está... Sí. Sí. Sí, sí. Está muy bien hecha, pero parece que la mirada está un poco perdida, que no sé. Falta un poquito ahí. Gato, ¿y la niña qué es? ¿Cabezona o pequeñita? ¿Eh? Cuando es niña, Aloy. Porque teníamos la discusión, yo digo que es que es demasiado bajita para la edad que tiene y ellos dicen que es demasiado cabezona. Aloy, ¿cuándo es niña? Yo diría que parece una enana. Esa cabeza que tiene no es normal. Eso no... Vamos. No, yo tengo dos hijas y no. Y no me ha salido ninguna que parezca un Super Mario. Esa cacho cabeza que le han puesto a la niña. Nosotros la comparábamos con Angie. De... con Tyrion, ¿no has dicho? Con Tyrion también, sí. Sí, yo creo que ahí se le fue un poquito la mano. La proporción no lo calcularon bien. No, pero pues lo que hablábamos ayer, que quieren hacer una cara que se parezca a cuando ya es mayor. Entonces de ahí el problema quizá, ¿no? O sea, para que le encontremos el parecido. Sí, a lo mejor también para que sacarle más los rasgos, ¿no? Pero no lo sé. Yo es que veo que el resto sí que está todo como muy bien modelado y muy bien todo el término de tamaño, todo bien. Proporciones, pero la niña... O sea, el bebé no me hizo mucha gracia, pero es que los bebés yo creo que son muy complicados de hacer. Sí, sí. Pero la niña es eso, que da esa impresión de que más que una niña es una enana o, no sé, una mujer, una niña con una cabeza muy grande. Sí, sí, vamos, eso sí. Da repelusillo, sí. Da cosica, sí, da cosica. Es extraña. Pues si queréis pasar a una peli o serie... Sí, no hace falta que sea Matrix, una que te guste tú de este tema. De máquinas sí, contra... Bien. Hostia, pues hay Blade una peli Runner, que, pasa o... es que se nota que soy... Blade Runner, por ejemplo, también teníamos pensado. Sí, me vetaron, tío, gato. Me vetaron con Blade Runner, esta gente. ¿Por qué? Porque ¿qué pollas tenéis con Blade Runner? ¿Blade Runner es un peliculón? Hijo de puta, esta gente... No, me voy a ir del podcast, yo me voy a ir, voy a abandonar el barco. El primer día. Gato, ¿qué nos querías decir? Va, ¿qué película? Pues hay una, o sea, no es una viejísima, una peli del 77 creo que es, me ha venido a la cabeza, se llama Engendro Mecánico. Hostia, Engendro Mecánico, que es de, no sé si lo habéis visto, es de un tío que tiene una casa robótica. O sea, en su época era como todo programado y tal, y tenía un superordenador metido en la casa. Y la casa se enamoraba de su mujer. Incluso hacía una especie de cyborg. Era una rayada de peli, aparte que la ves ahora y tiene que ser súper cutre. Hostia, no me suena, tío, no me suena nada. Hay un capítulo de los Simpsons que es eso, que la casa se enamora de Marge, sí. Ah, pues era un homenaje. Pues puede que venga de esta peli, ¿eh? Sí, porque es de aquellos típicos que hacen en Halloween, que más o menos a veces basan en otras películas. ¿Y algo más moderno, Gato? Más moderno tenéis la serie de Westworld, ¿no? También ahí, que está con el tema. Correcto. Están a punto de echar... O sea, ¿qué tal la peli de Ghost in the Shell? Buah, ganas de verla, tío. Qué ganacas, ¿eh? Yo al principio cuando dijeron que era Scarlett Johansson, digo, no me jodas, vamos, ¿eh? Pero bueno, sí, la verdad que parece que lo está haciendo bien. Sí, sí, luego queda resultona, ¿eh? No te creas tú que... Te enseña no Camel Dow. Buen apunte. Yo quería haber hablado de Cyborg, de Van Damme, pero al final digo, uff. Hostia, también Cyborg. Esa. Y Terminator. Cyborg de Van Damme. Terminator. ¿Cuál? Era la otra. Hombre, sí, mítica. Sí, pero si tú no la has visto, la 1. Ya, la 2 es la buena. Qué hijo puta. Sí, que sí, hijo puta, para no ver la 1, ¿eh? Qué cabrón. Hombre, lo que pasa es que Terminator, la 1 y la 2 son un poco diferentes, pero. Están bien, es como, como comprar la primera de Alien y la segunda, que no tienen mucho que ver, no. Aparte de los bichos. Bueno, y de Ripley. Y de Ripley, sigue por ahí dando caña. Pero tú, lo hablábamos el otro día, decíamos que no ha visto Terminator, y decía, la buena es la 2. Digo, no, la buena es la 1, en mi opinión. Hombre, controversia ahí, ¿eh? La que sorprende es la 1. Sí, eso sí. Pero la 2 es mitiquísima, tío. Sí. Malo es, vamos, ¿cómo se llamaba? Temil. Es que el Temil era él, ¿no? O T-2000 es, algo así es. Sí, él era el del metal líquido, pero metal no sé si era el Temil. O el T-1000 era el otro, o el Arnold. Hostia, pues no lo sé, tío. No me acuerdo, me parece que el Arnold era un T-800 o algo así, pero el otro era un T-1000, sí. El T-1000 es el de el malo y él es un T-800, creo. Claro, que es como la versión mejorada, ¿no? El T-1000. Claro. Es el DLC. El DLC. Es el DLC. Sí, ya viene con el parche el día 1. Sí, ya viene. El Schwarze venía con bugs. Sí, bastante raro. Oye, aún arrastra alguno, ¿eh? Sí, aún tiene. No, ahora tiene más. Ahora tiene más que antes, el cabrón. Ahora tiene más. Ahora tiene cuando malware. Da miedo. Ya tiene malware. Ya nos bugues directamente un virus. Ya parece una señora mayor un poco, ¿eh? Lo vi el otro día en una película que sale con Stallone. Y se ríe, le dice, reíros a la cámara. Y se ríe y da miedo. Más que Shepard cuando se ríe. Hostia. Más que los nuevos del Andrómeda. Hostia, o sea, eso es top, ¿eh? Es difícil ya, ¿eh? Lo del Andrómeda. No lo he visto yo todavía, ¿eh? No he visto Mira que hay GIF, pero estoy pasando de todo eso, tío. Donde más se nota es en la chica, la gemela. Son dos gemelos, tú puedes elegir uno al otro. Y si dices a la chica, yo creo que es donde más se nota los fallos de gestualización y tal, es en la tía. Esta mañana leía yo en el grupo de Telegram que hay gente que le está jodiendo la experiencia el tema de las animaciones. Sí. Uh-huh. Si estaba Lilunática, sí, que está, uh-huh, que ella es muy, muy fan de la saga. Y le estaba diciendo que le estaba jodiendo la experiencia, sí. Como no lo he tocado. Es una puñeta, tío. No, sí, a ver, pero que yo creo que un juego, si es bueno, es bueno, con sus pequeños fallos. Pero si te llega a joder la experiencia, eso ya es. Claro, a ver, es que es un. Si lo estás esperando con tantas ganas, el Mass Effect nueva generación, igual tiene las expectativas un poco altas, ¿no? A mí no me lo llega a joder la experiencia. Eso es una cosa que me hubiera gustado que estuviera mejor, pero yo el in-game lo disfruto mucho. El in-game me está gustando bastante. Es bueno. Sí, sí, a mí me está gustando. Me recuerda mucho a los otros Mass Effect, salvando las distancias del cariño de los personajes de la anterior saga. Pero el in-game me está gustando mucho. La exploración, el combate, no sé. Muy Mass Pero Effect. Es que los otros son tres, yo creo que tres juegos, tío. En este igual al tercero también le tienes más cariño. Sí, está claro, y cuando acabe la historia o esté por el medio de la historia, realmente llevo muy poquitas horas jugando. Dejar hablar al invitado. Que yo lo que iba a decir que por un lado sí, por un lado hay que darle tiempo a estos juegos, porque estos juegos son de muchas horas y realmente cuando desarrollan es cuando molan más. Pero yo creo que en este caso hay un poquito de que habría que echarles la bronca, porque ellas son un poquito cabrones para esto. Son bastante cabrones, ¿no? Y coño, Mass Effect es una saga que ya tiene años, que tiene tres partes, que ha ganado mucha pasta y tiene muchos seguidores. Tienes un poco de responsabilidad de sacar una cosa más pulida, mucho más pulida que vale, que en otro juego puedes pillarle cariño y no te importa tanto que sean las animaciones un poco feas, pero una cosa con tantos seguidores. Sí, sí. Imagínate que le dan Star Wars, que le dan la nueva película de Star Wars, le dan a la que la dirija Uwe Boll y te saca una mierda como la como la de la Casa de la Muerte, cosas así. Hostia. Sí, la verdad es que se montaría la de Dios. Eso es verdad. Claro. Y si tiene la cara esa cuando se ríe, cuando esté zumbando, ¿qué cara tendrá? La misma. O peor. Tirar por el Krogan y tirarse el Krogan, tío. Claro. ¿Y quién será más Krogan feo? Oye, y hablando de caras, sí que no, caras raras, Chuck Norris cuando zumba también estará con la misma cara. Yo creo que sí, tío. Está como muy concentrado. Ese no le cambia. Lo veo moviendo un poco así el labio. Como un pequeño gesto sutil, ¿no? Pero bombeando muy fuerte. Cerrando un poquito el ojo ahí. Sí, sí. Izquierdo. A lo cardio. Sí, pero muy fuerte, muy fuerte. Pim, pam, pim, pam. Y con su gesto. Pero que el mismo gesto que luego cuando va al parque con el niño, por ejemplo. Claro, cuando está en la cola del INEM, por ejemplo. Hostia, Gato, tú imagínate, llevas a las niñas al cole y está Chuck Norris mirándote. Hostia, ¿eh? No sabrías qué pensar, ¿me quiere follar o me quiere pegar? Eso cojona. Me quiere follar, quiere pegar. Le caigo bien, le ha hecho gracia. Le choco la mano. Le choco la mano, me va a partir la cara. Chuck Norris es más de chocar. ¿Chuck Norris es más de chocar o de dar la mano como un hombre? Yo creo que la mano, ¿no? De un saludo de caballero. Un saludo de caballero. De cruzar el sable. No sé si lo veo a Chuck haciendo eso. No sé, yo ahí. Siempre la gente sorprende, ¿eh? La gente sorprende. Siempre. Sí. Yo es que tampoco sé lo que le veis de malo a un cruce de sables. Eso es. No, que malo nada, ¿eh? Se hace antes de los duelos, es lo correcto. Era... Hacen los caballeros. El sable tenga tu misma diámetro y envergadura. O lo malo es cuando te acerques a uno mucho más grande. Entonces ya que te cortas un poquito, ya dice, te doy la mano, mejor. Al del negro. Chocas contra el negro de WhatsApp y verás. Es decir, esto no era el hombre contra la máquina, me parece que haya. Sí, sí, no. Sí, bueno, es que siempre nos desvariamos a penes. No sé por qué nos pasa. Es fácil torcerse. No, sí, sí, es muy fácil. Bueno, pues terminamos, despedimos a Gato. Un placer, Gato. Oye, un placer igualmente. Oye, encantado de haber podido estar con vosotros. Y ojalá que salga, que vaya muy bien, que sigáis un montón de tiempo. Que la idea se lo dije a Dani también, que me mola mucho. Me mola mucho la idea que habéis tenido para el podcast y que yo creo que os habéis juntado gente muy maja. Así que tiene que ir de puta madre. Una pena no haber podido hablar con José. Que José es jodidillo los horarios. Sí, José está en Qatar y lo tiene ahí complejo el tema. Ala no se los permite y... Bueno, pero Gato, habrá otros momentos, ¿no? Me ha encantado, claro. Cuando queráis, otro día, cuando queráis, vuelvo a pasar por aquí. Sí, como ya sabemos más o menos los temas que te gustan y tal, en el tema que más o menos encarte, o sea, te encaje. Cuando se hable contigo. De rabos. Las pichas, claro, las pichas. Rabos, ese está el primero en la lista siempre. Los hijos de puta, yo iba a decir terror, iba a decir juegos de terror y de miedo. Ah, terror también, sí. También, coño, también, ¿eh? Pero bueno. Las pichas siempre están ahí. Bueno, ya haremos un especial de rabos, joder. Bueno, Gato, un placer por mi parte tenerte aquí. Saludos. Por fin, después de tanto tiempo de escucharte, es un placer hablar contigo. Igualmente, yo ahora, después de tanto tiempo de hablar con vosotros, un placer escucharos también. Y nada, encantado. Y ya por último, Zip, marica. Joder, eso que te llevas. Venga, encantado, un placer. Gracias, tío. Pasamos a la recomendación del gran José Qatar. Buenas a todos, saludos desde la Ibiza Árabe. Bueno, yo venía a recomendaros un cómic de Descender. Descender es una historia de ciencia ficción futurista. Es una space opera. Hay robots, planetas extraños, razas humanas, alienígenas, trama política. A mí personalmente me ha recordado bastante a Mass Effect y a Star Wars. Voy a contaros el inicio y un poco de la trama sin entrar en spoilers para no destripar la historia por si alguien se anima a leerla. La historia comienza en el planeta Nirata, donde se encuentran las 9 ciudades embajadas que representan a los 9 planetas que forman el CGU, el Consejo Galáctico Unido. De repente un día aparecen unos robots gigantes llamados cosechadores. Nadie sabe de dónde vienen ni por qué vienen y tras un tiempo de espera, sin previo aviso, lanzan un ataque devastador que deja millones de víctimas y después del ataque desaparecen sin dejar rastro. Después de la masacre, a modo de venganza, como los cosechadores eran máquinas, las razas afectadas por el ataque comenzaron un movimiento anti-robots y destruyeron todos los seres artificiales que encontraron. Los científicos que recogieron los datos sobre los cosechadores antes del ataque, tras muchos años de investigación, lograron descifrarlos y descubrieron que el código de los cosechadores estaba relacionado con la tecnología de unos androides con forma de niño de la serie Tim, que fueron creados por un científico llamado Jin Kwon, era el mayor experto de robots de la galaxia, y pensaban que gracias a ellos podrían entender el porqué del ataque y encontrar la manera de destruirlos. El problema es que todos los robots de la serie 21 se pensaban que habían sido destruidos en el movimiento antirrobots. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Team 21, que después de 10 años del ataque despierta en el planeta Dirisu. Es una colonia minera y comienza a buscar a la familia con la que vivía, mientras va recordando cosas de su pasado. Descubre que todo el mundo ha muerto y descubre también el ataque de los cosechadores. Las autoridades humanas detectan la activación de Team 21 y envían una nave para capturarlo. Pero el mensaje es escuchado por otras razas y facciones que habitan en los 9 planetas del CGU, y esto hace que Team 21 se convierta en el androide más codiciado de la galaxia, y que todos quieran capturarlo para usarlo para su bien común. Y a partir de aquí, bueno, se irán desarrollando todas las tramas de la historia. Habrá facciones que quieran defender al robot, habrá facciones que quieran destruirlo. No sé, si os gusta este tipo así de historias futuristas y tal, os lo recomiendo. Es bastante, bastante recomendable. Así que nada, bueno, espero que os haya parecido al menos interesante el planteamiento de la historia y que os animéis a leerlo. Bueno, no os doy más la chapa porque además a mí este tiempo no me lo pagan. De hecho, no sé ni para qué grabo el audio. O sea, a mí la gente de este podcast es que no me cae ni bien. Pero bueno, con un poco de suerte igual lo escucha alguien de Topal Games o de Aquí Juegas y me fichan, que ahí es realmente donde está la fama y el dinero. Bueno, adiós. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda. Lo único que te ofrezco es la... Bueno, Juan, ¿qué nos traes? Pues os traigo la película Matrix, una película que fue muy buena. Yo creo que la hostia de la generación, porque todo el mundo flipó con ella. Es una película del 99, de 1999, creada por los hermanos Wachowski. ¿Hermanos o hermanas? Entonces eran chicos, eran hermanas, hermanos. Sí. Ahora son cosas... Hermanas, vamos a decir hermanas. Sí, dejamos en hermanas. No, que ahora han hecho cosas buenas después. No sé si... No recuerdo ninguna. ¿Sense8? ¿Has visto la serie Sense8 que hacen en Netflix? No, lo único que no he visto de ellos. Pues no está nada mal, ¿eh? Vale, pues le echaré un ojo, tío. La película es un futuro postapocalíptico. Pero en un principio tú ves que no, y es que los humanos están esclavizados por las máquinas, de ahí hombres versus máquinas del tema de hoy, y es como una gran simulación donde están todos conectados y aparece alguien que llaman el elegido para no cargárselo, pero despertarlos, ¿no? A lo mejor controlarlo. Sí, es que es... tampoco, también te dicen que no pueden despertarlos. Entonces es un poco para poder controlar el sistema. Pero los despiertan porque cuando les meten el... ¿Cómo se dice? Lo que les ponen en la nuca para conectarles a Matrix. Ahí sí que los despiertan de... A Neo, de hecho, lo despiertan de ese cubículo, ¿no? De esa especie de... Que se la toma por culo, por la cloaca para abajo, ¿no? Exacto, sí. Eso es como los despiertan, ¿no? Porque luego están viviendo ahí en Sion. Los despiertan... Porque es que, claro, piensa que es un programa informático, ¿vale? Entonces, la pastilla azul sería como un exploit. la azul o la roja, creo que es la roja en este caso. Es un exploit del programa que hace que te eche directamente. Claro, es que son términos de ordenador. Y el tema es ese. O sea, tú te metes a ti tu propio virus. Claro, pero para que el sistema te vea como un fallo y te eche. Es como engañar bueno, pero, a la, al pero Juan, sistema. Empieza por el principio. ¿Quién es Neo? Neo en teoría es que es el elegido, en teoría. Sí, pero en el mundo de Matrix, ¿quién es? El mundo es un informático, pero que se dedica de día a la informática normal y por la noche es un informático que hace... Travestismo informático. No, travestismo no, pero todas las cosas de hackers y todo eso. Y se va de fiesta a discotecas. En principio no. En principio no sale de la... Claro, él es un friki ahí. Él es un chaval. En una discoteca o algo así. ¿O? Empieza que... No, le emplazan ahí. Ajá, vale, sí, perdón. Él se le envía el mensaje de conejo blanco, claro, en su ordenador, ¿no? Él se duerme delante del ordenador y le sale... Muy bien. Le sale que van a por él. Y le dicen que sigue al conejo blanco. Entonces, la pantalla se queda en negro y llaman a la puerta. Y abre, vende un tipo de disquete y ve que la tía lleva un conejo blanco tatuado. Y entonces, ¿cuándo se va a la discoteca? He dicho tatuado, no le enseña al conejo. Ah, vale. Que también podría ser. Y entonces es cuando contacta con Trinity. Que Trinity tiene un pollazo, ¿eh? Tiene un pollazo. Ahí, porque luego la ves y... La ves y tampoco está nada bien. A ver, yo la veo muy muy masculinizada, pero vamos, Dani es un poco así, él, ¿no? Le gusta así. Mientras corra suave... Mientras esté calentito, ¿no? Bueno, yo creo que se me ha desviado el tema. Vale. Venga, va, tírale, Juan. Entonces, ¿lo captan a Neo? ¿Quieres decir? No, le dice que está en peligro. Y luego va al trabajo y es cuando le llaman y le dicen que tiene que huir. Que es cuando los malos, entre comillas, es el agente Smith, cuando lo coge y le mete eso por el ombligo y todo esto. Así, esa movida que le ve bastante desagradable, esa imagen. Sí, entonces ya... Me acuerdo yo en esa... Lo de la boca. Sí. La boca que se le empieza a coser sola, tío. A mí me dio muchísimo agobio, tío. Sí. Que no podía hacer la risa al cuñado, el risitas, porque la tenía toda cosida, ¿sabes? A ver, dilo claro, Cristian. Os estoy poniendo fotos por Skype de Ozores y el cuñado, pa' joderos. Ya lo sé. Entonces, sí, así es. Él se da cuenta que algo va mal y es cuando contacta con Morfeo. Que es el que le da la pastilla azul o roja a elegir, porque Morfeo cree que es el elegido, el que puede controlar Matrix. Y a partir de ahí, pues ya efectos especiales a muerte, que por cierto envejecen muy bien. Y sí, correcto. Lo estuve leyendo, y es que la mayoría no son efectos especiales. Todo eso. Animatronics. No. Todo eso que saltan. Trucos de cámara. Bueno, sí, trucos de cámara y cuerdas, ¿no? No, es que tenían un montón de cámaras en 360. 50 o 60 cámaras alrededor del salto. Sí. Entonces, lo que es la imagen de ella es la de verdad, ¿vale? Porque salta y hacen las fotos y lo juntan todo. Lo que es de mentira es el croma de detrás. Entonces, no canta tanto. Bueno, en general, los efectos especiales que envejecen mal son todos los hechos por el ordenador. Sí. Eso sí que... Sí, claro, sí, pero esto... En todas las pelis. Esto como lo que son los fondos y todo eso son sucios y todo... No llega a cantar. Canta, pues, cuando los agentes cambian de cuerpo y todo eso, eso sí que se nota. ¿Vale? Pero lo que es en general se deja ver bien aún. Que es algo que me ha extrañado. Es que estamos hablando... de hace un montón de tiempo. Tiene 18 años. Claro, es una peli... Fue un hito, tío. Fue un hito en cuanto a eso. La historia, pero sobre todo esos efectos especiales, el tiempo bala, todo eso, tío, marcó bastante a nuestra generación. Vamos. Es la patada de Neo y la de Karate Kid, las dos más famosas. Y la de 300. A tomar por culo para el agujero, para el bueno, moro. Pero... Sí, esto se aparta. Ese ya más actual. Sí. Pero actual, sí, vamos. Que creo que ha hecho 10 años ahora la peli de 300, ¿eh? No creas tú. 10, no, no creo. Sí. Mentira, o sea, tío. Tenemos a Keanu Reeves en el papel de Neo. ¿Y qué le pasa? ¿Le da la pastilla? Le da la pastilla y lo sacan del programa. Entonces ve que los humanos están siendo como cultivados. Porque las máquinas han esclavizado a los hombres y los usan como pilas. Y entonces descubre lo que es la realidad. Es el 3100 y algo, 3100 y pico. Y son unas naves así, todo guarras. Y... No, pero está chulo. Y a partir de ahí, pues ya tiene que entrar y descubrir que es Matrix, de verdad. Cuando le dan la patada, ¿no?, en la cabeza ya y dice, hostia, lo que estaba viviendo era todo un sueño. Eso es muy jodido. Sí, además... Sí, cuando él se da cuenta de la verdad, claro, ¿no? Claro, te despierta y es que todo lo que se está viviendo, imagínate, que es todo mentira, que es todo un programa informático y que todo se está conectado todos esos años a una enchufada, a una máquina, a un robot. No, y que no has visto, es que llegan a decir el tío, ¿por qué me duelen los ojos? Y dice, porque es que es la primera vez que ves de verdad. Hostia, ah, sí. Claro, sí. Es vaya. Que es todo un... Por eso cuando él sale del agujero, que va a tomar por culo para abajo por el tubo, es una metáfora de volver a nacer, ¿no? Volver a nacer. Claro. Sí, es un alumbramiento, realmente. Sí, porque ya estaba como un feto, estaba. De hecho, la postura que tiene es fetal. Pero con el rabo gordo. Bueno, ya tiene el rabo gordo y todo. Pero no ejercitado. No se le ve. Claro. Pero entendemos que lo tiene gordo, Juan. Sí, porque es que no vi. Yo eso no me lo imagino, ni ganas. Pero ese hombre no puede tener la picha a un niño. ¿Por qué? No, ¿cómo es? Por supuesto todo. Porque no puede tener la picha a un niño si él está creciendo dentro de ese. Si en tus fantasías, vale. Tendrá la picha negra y no la da nunca al sol. Pero, o sea. Pues, si no pues seguro. El sol es más blanco, ¿no? Sí, pero tú eres blanco y tienes la picha morena. Bueno, no sabemos. Me pillaré un pantone, Me pillaré un pantone y te diré el número. Luego me pasas una foto, ¿vale? Yo tengo pantone, así que lo miro. Espera. Bueno, normal que tienes vídeo. Hostia, que son muy fuertes los pantones aquí, Madre bueno. mía. Y, luego lo digo, sí. Y la peli, la verdad es que no te explica mucho. Porque como es trilogía, se queda como una presentación. Lo que pasa es que las dos otras pelis dejaron mucho que desear. ¿Tú que estaban planeada la trilogía desde un principio? Sí. ¿Tú... No, ¿sí? No, sí. No me dio esa sensación por las otras dos, lo un poco chapuceras que parecieron en cuanto a historia, tío. No me dio esa sensación para nada. Es que yo, la verdad es que lo pensaba igual, pero luego escuché La órbita de Endor, que hicieron un especial de las tres pelis. ¡Hola, Runa! Gran podcast, sí, señor. Y lo explicaron... Y decías, hostia, si es que de historia es mejor la segunda y la tercera que la primera. Pero porque te lo ponían, esto es por esto y él, claro, te sale Perséfone. Claro, si tú no sabes la historia de Perséfone, no sabes el por qué. Claro, eso claro. Se explica mucho luego en los cortos que hicieron de Animatrix también. Animatrix. Que yo hubo uno que tuve que ver tres veces para entender. Hostia, sí, hay muchos componentes filosóficos en esa trilogía. Y creo que al público en general ya nos pilló un poco así, a mí por lo menos me pilló bastante joven y no le supe sacar el jugo que ahora le saco a la 2 y a la 3, ¿sabes? Claro. Pero tiene un componente filosófico muy chungo. No, y te explico. Contarlo, explicarlo, porque yo la 2 la vi mal, o sea, ya me agobió y la 3 no sé si la acabé de ver. O sea, bueno, pues la. Dame un motivo para volver a ver la. Mira, la 2 el principal, y la 3. No sé si conoces el mito de la caverna de Platón, ¿no? Uh-huh. Para mí es una. Matrix 1 es una metáfora clara de ese mito. Y es que, no sé si lo conoces y me lo explico, hombre. Pero. Hay tres. Dime. Lo veo más con la simbología del cristianismo con Jesús que con. También es que hay bastantes cosas de varias religiones. ¿Jesús era robore seguramente y no lo sepamos hoy en día? Tú no puedes volver si no es que te han recargado las baterías. Sigue, Juan, por favor, Juan. No, si es que es eso, ahí usan mucha mitología de todos los sitios y lo unen todo, pero es que tú fíjate el último trozo de la tercera, que él va a las máquinas y se vuelve a conectar a Matrix, por decirlo así. Estamos hablando de que todo el mundo ha visto las tres, vamos a, hacer spoilers a saco y no hay problema. Sí, sí, sí, muy bien, hay que hacer spoiler. El que no quiera saber nada, pues ya sabe. Es un detalle, ¿vale? Cuando él vuelve a las máquinas y se conecta, las máquinas lo ponen con los brazos en forma de cruz. Cierto, ¿vale? Es. O sea, es que hasta eso... Crucificado. Hasta eso te da a entender que es más la metáfora de Jesús. Al menos yo lo entendí más así. Porque... Sí, no, bien. Te da lo de las máquinas, todo eso, todo lo que hablan incluso. Yo, para mí es eso. ¿Y tu teoría, Cristian? Mi teoría, no, lo de que dice Juan es así, o sea, es una clara metáfora de la crucifixión y del renacimiento de Jesucristo y la venida del Mesías, etcétera. Pero también lo que es la historia de Matrix 1, os digo el mito de la caverna de Platón, que consiste en que en una cueva hay dos personas mirando una pantalla proyectada, con imágenes proyectadas, y ellos no pueden volver la cabeza ni salir de esa cueva y están viendo toda su vida esa imagen. A uno de los dos, alguien lo saca fuera de la cueva y entonces ese ve el mundo real. Ve el mundo real y lo vuelven a meter dentro de la cueva. Este se lo cuenta al que sigue en la cueva dentro viendo esas proyecciones y este le trata como loco porque no le cree, dice que eso no es verdad, eso no es posible. Entonces, a Neo lo que hacen es sacarle de esa cueva y ve el mundo de verdad, lo que está pasando, mientras que los demás siguen conectados a Matrix o siguen viendo esa proyección. Entonces, se le trata como loco y lo que quiere es matarle, porque cree que está loco, que se ha vuelto loco y que le va a matar a él. Entonces, el mito de la caverna de Platón, muy resumido, es, que os lo he contado, es, para mí es una clara metáfora a lo que es Matrix. Ya, pero eso son que son imágenes proyectadas de mentira y la realidad no está ahí, está detrás, está fuera. Pero es muy, es, tiene mucho que ver ahí lo que dice Juan, es claramente es así, la crucifixión de Jesucristo y el Mesías. Eso sin duda. Te lo da al principio, esos son los el primer cuarto de hora, 20 minutos de peli. Sí, pero Jesús no sabía artes marciales. Porque tú lo dices. Ya, pero le meten ahí el chip y les enseñan de todo, tío. Ay, cómo molaría eso, ¿eh? Ya. Hostia, sí que te metan un chip ahí, madre mía. No, chip, pero directamente te sabes el curso ya. El software, claro, ¿qué sería? ¿Y vosotros qué elegiríais ser? Aprender. Yo soy Goku. Eso no se puede aprender. ¿Cómo que no se puede aprender ser Son Goku? Si se nace Son Goku, tú no puedes. Quieres ser Son Goku y vas a clases de Son Goku. O sea, aprender algo, no. Así como así, profesor de universidad. Claro, pues yo sería broker y me haría rico como un cabrón. Ginecólogo. Pues también tienes que. Pues iba a decirlo. Ginecólogo tienes que tenerlos bien. Porque te viene una jovencita, vale, pero te viene una vieja. Pues tienes al ayudante, chaval, y le dices. Hijo puta, menudo jefe. Juan, ¿qué serías tú si te dieran a elegir cargarte un programa? Uy, ni idea. Nadie algo. La verdad es que no. Serías lo mismo que ahora, menudo hijo puta. ¿Estás contento en tu vida de Matrix? Sí. Yo me haría asesino en serie para algún cabrón que conozco, pero ya está. A lo Dexter. O sea, tenemos que hablar de series un día, ¿eh? Sí. Sí, sí. Hombre, hay material ahí para aburrir. Hombre, de hombres contra máquinas está Westworld también, pero no la he visto. También. Yo sí que la he visto. Dicen que el final... ¿Cuál? Westworld. No la he visto, la tengo pendiente por ahí para ver. Dicen creador, que... el hermano de Christopher Nolan. Sí. Pero está mucha cosa sobrevalorada. ¿El final decepciona o no? Porque he escuchado de todo. Al contrario, a mí el final me gustó bastante. Sí. De hecho, fue tan cara la serie que hasta en 2019 no van a hacer la siguiente temporada. Eso que es HBO, que estamos hablando de HBO, que debe tener el edificio de HBO hecho de billetes. Yo. Con Juego de Tronos habrán ganado tela. Sí, hombre, que se han ganado. Y con todo lo que tiene. HBO lleva años haciendo series increíbles. The Wire, por ejemplo, que tiene sus años ya. Eso fue un serión en su época. Y hoy en día también, claro. Eso saben dónde apostar. Yo The Wire no la vi. The Wire, tío, es imprescindible, tío. ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en cuanto salga HBO para Smart TV, que ahora mismo tiene Vodafone y no puedo verlo en Smart TV y no me gusta, en cuanto la saque, la aplicación, me pondré HBO también. Pero vosotros que habéis visto la de Westworld, yo no la he visto, ¿vale? Yo no, tampoco. Pero habéis visto la peli en la que está basada. Sí, es un mierdote. Es un mierdote. Almas de metal, mierdote. Almas de metal, mierdote, tío. June Briner, calvo. Hombre. Para mí. En 1973, esa peli no es un mierdote. No, claro, en esa época verla yo no la he visto, evidentemente. Pero hoy en día ha envejecido muy mal. ¿Ves? Es un buen ejemplo de envejecer mal. Sí, pero en 1973 esa peli te da un... Hostia, dices, coño. Unos romanos pobres, o sea... Cierto es, pero bueno, también estaba ahí cerca de escenas Star Wars, ¿no? Que fue por el 77. Nos van a follar, pero Star Wars es del 79. Juan, tú... No, 77. Sí. No sé, no había nacido, pero bueno, que tampoco... Es cierto que le ha arriesgado el guión, ¿eh? Sí, eso te lo concedo. Era un guión arriesgado para ese año. 1973, ese guión es muy arriesgado, o sea, no es una película de robots que combinen la antigua Roma con la época medieval, con el oeste, o sea, es arriesgado. Ya os digo que la serie no la he visto, o sea, no puedo... La serie es una delicia como está hecha. Hay capítulos que son un poco tediosos, o la historia a veces yo, por ejemplo, no la terminaba de pillar, pero tiene unos detalles brutales, y de hecho no solo está ambientada en el oeste, sino que se ve como destellos de otros mundos. No, lo que pasa es que yo supongo que arrastra el que Jules Briner en la película original fuera un pistolero. Por eso no, claro, sí. Sí, está inspirada en esa serie, en esa película, vamos, claramente. Bueno, seguimos con Matrix, Juan. Que vamos divagando y... Ya, no, sí. Se nos va la hora, tío. ¿Esto qué es? Bueno, pues Matrix ya una vez empieza la lucha contra el señor Smith, lo llevan a ver al oráculo, que en teoría es quien tiene que decir si es el elegido o no. No voy a decir qué le dice, porque eso sí que es spoiler. Y secuestran a Morfeo, que ahí es donde está todo el tema, porque Morfeo tiene las claves para entrar en la ciudad de los humanos y las máquinas. Que a Morfeo no te sale a cuenta hacerle un gorro de lana, madre mía. También. La verdad es que tenía buena almendra también, sí. Igual esa, las VR no le caben. Hostia, las VR. Se las tiene que atar con velcro. Le tiene que hacer su madre un remiendo con un saco o algo. A lo del señor X. Déjame el Simpson. Sigue, Juan. Y entonces ya toda la acción es intentar salvar a Morfeo. Y es que ya está. Básicamente, es que si no empiezo ya mucho spoiler. ¿Qué escena te quedas de esta primera película, de Matrix 1? Escena, hombre, la de la entrada del edificio. Que sí, es la digamos que es la más icónica, ¿no? Que es la más icónica, que es la que suena. Ah, cuando entra con Trinity, ¿no? Sí, que es, creo que suena Rammstein de fondo y es la bomba. Sí. Ahí empieza a explotar todo. Bah, es un... ¿Rammstein o, perdona, o Marilyn Manson? No recuerdo, tío. La tengo las dos canciones aquí para poner de fondo. Vale. Ponla. Ponla, que es un temón. La de... Ah, no, tengo la de Marilyn y la de Propeller Heads. La que Marilyn suena cuando entra al edificio, que están los guardias de seguridad y revientan. La harían parda, que revientan todo ahí. Esta, ¿no? Eso es Marilyn Manson, ¿no? Sí. Beautiful People. No, Rock is Dead. Ah, coño, verdad, Rock is Dead, perdón. No, estoy viendo el nombre, si no lo sabría. No suena pues... Marilyn Manson, seguro. Pero bueno, esa es la escena que te quedarías tú, ¿no, Juan? Sí, es que es como todo junto. O sea, tiene los momentos de lucha, los momentos estos de cámara lenta, es todo. Y el trozo del que coge el helicóptero Trinity para salvar a Morfeo y todo eso es también muy muy bueno, que sale Neo con el metrallotote ese grande. ¿Y tú, Cristian? Pues yo, fíjate, que me quedaría con la imagen del de Neo esquivando las balas a los disparos del agente Smith. Me pareció el... También es muy mítica. Un efecto especial tan brutal, tío, tan... Muy copiado, ¿verdad? Muy copiadísimo en videojuegos, en otras películas. No sé, tío, me pareció un momentazo. Un momentazo que se quedó en la retina para siempre. Vale, pero no es el agente Smith el que... ¿No es el agente Smith el que le dispara? No, es el acompañante. El colega rubio, me parece, ¿no? Ah, hostia, mira, como no la he visto hace 10 años, lo menos. No, yo también, pues... cuando la vi, creía que era la gente que disparaba. Y no, le disparan solo al final. Al final, se encuentran creo que 3 veces que luchan. Y creo que cuando le dispara así a cámara lenta, solo son 2 y no es en la que dices tú. Tú dices en la que está encima del tejado. El tejado. Sí, sí, sí. Claro, ese no es. Ese es el compañero. Vale. Yo mi escena favorita es, o sea, al final. No, él me parece que salta hacia arriba, ¿no? Y vuela. Sí, sí, eso, que se va. Son los últimos 10 segundos. O sea, en la que él se da cuenta del poder. No, que él tiene. Se da cuenta antes. Sí, se da cuenta antes, pero ahí él ya ve que es capaz de... Sí, de todo. De todo, de todo. Que, sí, que lo hace como normal, como algo normal cotidiano, ¿no? Salir y volando, ¿no? Y como curiosidad, la saga Max Payne, ¿vale? ¿La hemos jugado todos? Sí. ¿Habría salido sin haber salido Matrix? ¿Sin Matrix hubiera existido Max Payne? Yo creo que es posterior. Es posterior a la película, ¿no? Por eso, sí, y se basa siempre en el tiempo bala. Eso. En el tiempo bala. O sea, ¿quién inventó el tiempo bala? ¿Max Payne o Matrix? Eso Matrix, sería, tío, ¿no? Así sin mirar en internet, que lo tenemos todo sin claro. Mirar. Yo diría que era antes Matrix. Sí, sí, uh-huh. seguro. Porque seguro. Max Payne antes del 2000 lo veo difícil. No, porque Max Payne es tiempo bala, a full. Y en la primera película que vimos ese efecto era Matrix. Sí, pero te estoy diciendo que Max Payne... Yo por gráficos y todo eso, así a bote pronto diría que es posterior. Sí, parecía que estaba cagando todo el rato el cabrón, la cara que tenía. Sí, parecía un poco Bruce Willis con estreñimiento. Sí, juegaco, ¿eh? Juegaco, sí, bueno, ya te digo. Que sí, el tiempo para ese dio para mucho, ¿eh? Para mucho. Y Juan, entonces estamos de acuerdo que la 1 es la mejor, o sea, la más... Sí. La más comercial, perdón, digamos, o la más vistosa. De la 2 y de la 3, ¿qué nos cuentas? Como más vistosa, la 2. Revolutions. La Revolutions, ¿es? La de los... ¿Esa es la que salen los dos gemelos maricones, sí, esos? ¿O sale uno, la de blanco? La 2 es que es básicamente lucha. Pero no hay uno que sale un tío que va con el pelo blanco o algo así. Que sí, son dos gemelos. Son fantasmas. Son como fantasmas que se evaporan. En Matrix 2 lo que hacen es, por ejemplo, toda la mitología, hombres lobo, vampiros, todo eso, te lo presenta como que son fallos que se han quedado en Matrix, que viven en Matrix, y entonces le da como una consistencia a todo eso. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, las balas de plata para matar a los hombres lobo y todo eso, es porque la bala de plata es lo que rompe el programa ese, por ejemplo. Son como malwares que se han quedado, por decirlo así. Sí, porque aquellos dos estos que digo son como vampiros, ¿no? No, esos son como fantasmas. Luego fantasmas, hay ¿no? Hay otros que son como vampiros, como hombres lobo, cada uno tiene el suyo, ¿vale? Sí. Pero es que es básicamente llegar, o sea, Matrix lo que quiere es, Matrix Neo, quiere llegar a solucionar todo el tema... Vamos, reventar Matrix desde cero. Por eso busca al arquitecto. Y tiene que recurrir a todos estos fallos del sistema. Uh-huh. Pero es que queda muy... Es demasiado largo para mí. Lo hubieran hecho en 2 pelis, hubiera quedado mucho mejor. Porque... perdona, Cristian. ¿Los mejores momentos de Matrix cuándo es? ¿Cuando están en Matrix o cuando están en...? No, bueno, están en Matrix con mucha diferencia. Es mucho más divertido, ¿no? Da rienda suelta a todo lo que puede crear un programa y hacen todo lo que quieren. Sí, sí. Porque lo que es fuera de Matrix solo salen las naves y luego que van a Sion, a la última ciudad de los humanos. Y el se meten una buena fiesta ahí, ¿no? Sí, eso dicen. Ahí corrió la cocaína, seguro. ¡Cocaína! No, Juan, tú la has visto la 3. Yo recuerdo una fiesta ahí por todo lo alto en Sion. Una fiesta de disparar. O sea, pues yo no sé. No, hay una fiesta en Sion que están ahí Morfeo enalteciendo ahí a las masas y luego se ponen musiquita ahí y viene ahí David Guetta y les pincha. Pero a mí me suena de que ahí ya los guasos que eran tías. O sea... No, uno solo. Uno solo. Sí, el otro se ha hecho hace poco, hace un par de años. Envidia, ¿no? Envidia, hermanos. De culo veo, culo quiero. Pues chocho quiero. Claro, hostia, uno se tocaba las tetas y el otro quería tocar teta también. También, claro, eso sí. Eso es. De toda la vida. Vale. Pero es que. Dime. El argumento se queda un poco alargado. Para mi gusto. Entonces, yo creo que si lo hubieran unido todo en dos, hubiera sido un par de más series, redondo, ¿no? Sí. Que un poco pedante, al final es un poco pedantillo. No, es que al final... Exagerado, exageradamente largo la conversación con el creador y, bueno, el arquitecto y... Y al final, bueno, voy a hacer el spoiler, quien no quiera que lo quite. El tema es que te dice que como ha habido un elegido, el agente Smith se ha vuelto un virus. Y si no lo para, explotará Matrix directamente, petará, porque... toda la gente se convertirá en agente Smith. Entonces, claro, Neo se tiene que... sacrificarse, ¿no? Sí, sacrificarse. Como Cristo hizo por nosotros, claro, señor. Para poder salvar a la gente que hay allí, y hace, pero para eso hace el pacto con las máquinas. Uh-huh. Entonces, cuando va a la ciudad de las máquinas y se conecta allí, que es lo que había dicho antes. Pero que... correcto. Yo la veo demasiado largo. Porque cada peli dura... la primera dura dos horas y 10. Y las otras están por las 2 y pico también. Sí, se rayaron bastante, sí, sí. Y tampoco da para tanto. Bueno, siempre saldrá el que te diga que están bien. Que... sí, ¿no? Aunque creo que nadie te hablará bien de la tercera... Entonces la tiene en sus momentos, pero ya. Tiene sus momentos, pero quizá integrada, lo que dice Juan, integrada en la 2, o sea, sí, hubiera sido lo sí, suyo, ¿no? Porque, no se quedó en nuestra memoria como Matrix 1, eso es claro. La 2 tendrá la escena de la autopista, sí, que es la lucha, sí, contra los hermanos y todo eso. Esa escena dura media hora, tres cuartos, por lo menos. Que es espectacular, es impresionante, pero al final, cierto, lo que hace. Ralentizar, y claro, tú metes, sí, toda la historia. Perdona, Juan, en el tema de diseños, en el tema de las naves, tal, ¿qué te parece? Están bien, porque el tema es que los humanos viven muy mal, ¿vale? Entonces, una nave. ¿De dónde cojones han sacado esas naves? De la tecnología. Es que eso lo explica en Animatrix, que le roban, uh-huh, la tecnología a las máquinas. Ese que te ceden la tecnología a los humanos. ¿Qué? Le ceden la tecnología a los humanos. No, la roban. Directamente. La roban ellos. Claro, es que sí. El Animatrix este que te decía yo, que me costó 3 veces de entender, ¿vale? Sí. Que es uno que están esperando a que entre una máquina y le hacen unas pruebas y todo esto. Sí. No sé si os acordáis cuál día. Que hay una llave en lo el tengo suelo. Aquí. Me compré los DVDs en su día, tío. Y tengo aquí todos. ¿Vale? Son 9 cortos. Sí. Animatrix. Y... a ver, los títulos. Es uno que se llama Inteligencia Artificial o algo así. No me acuerdo, tiene un nombre así. O sea, la nave de ellos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la nave de ellos? Nebuchadnezzar, ¿no? Nebuchadnezzar, ¿no? No. Eso. No, no es esa. ¿No? No, no se llama así. No me acuerdo ahora. ¿Cómo se... que no... sí, se llama. Sí, escucha. ¿Sí? Wikipedia. Nebuchadnezzar, sí. Nebuchadnezzar. Correcto, yo me quedé confundido, Juan. Pues Juan, no, sí, no, los 9 cortos de Animatrix se llaman El último vuelo de Osiris, El segundo renacimiento, parte 1 y parte 2, La historia del chico, Programa, Récord mundial, Más allá, Historia del detective y Matriculado. Pues será la de Programa, ¿vale? Y en esa. ¿Y en ese que es que es muy rayante, le van haciendo las pruebas a la máquina. Y tú crees que lo que están haciendo es ver la capacidad que tiene la máquina. Pero si te das cuenta al final, la máquina, las luces le cambian de color. Y lo que han hecho, sí, es reprogramar la IA para que sea beneficioso para ellos. Hostia, por eso mía, no te das, ver porque no te das cuenta hasta las varias veces que lo has visto. Entonces te das cuenta que lo que están haciendo es miran cómo es esa IA y la roban para tenerlos a su favor. Hostia. Fíjate pues, bien. Yo recomiendo muchísimo ver los cortos de Animatrix, Vamos, aparte que complementa muchísimo la historia, son unos cortos, vamos, brutales. Sí, sí, son hechos de anime, por ordenador, tienen como varios estilos de dibujo. Cada uno es diferente. que le encargaron a diferentes artistas y vamos, les quedó un DVD redondo. Yo me lo compré porque me encantó. Sí, pero puede ser que fueran cada uno de diferente factura técnica, o sea. Sí. Estaba estilo anime, estilo cómic, estilo. Bueno, hecho, uno hecho por ordenador. Hay bastantes. La mayoría son de dibujos. Dibujos animados, pero vamos. ¿Y qué me decís de los juegos? ¿Habéis jugado algún juego de la saga Matrix? Sí, yo sí. Yo no. Enter the Matrix, en PlayStation 2. Hostia, me resultó durillo, ¿eh? A mí me resultó. ¿Sí? Sí. Vale, yo es el primero, me lo creo que hay dos, no sé si recuerdo mal, pero creo que está Enter the Matrix. Sí, había más. Y había más, sí. Pero vamos. Yo creo que sacaron hasta tres. Y yo lo jugué en PC y al menos uno, recuerdo, me resultó muy, muy duro. Hombre, los controles de Play 2, pues bueno, ya sabemos que eran durillos esos juegos. Sí. Y cuando hacían juegos de películas era bastante. Además, creo que era el de los primeros que usaba internet. Puede ser, ¿sí? puede ser. No. El Enter de Matrix, yo no tenía internet. Creo que Play 2, tenía seguro. Para internet y un rollo. Recuerdo de Play 2 que los primeros que usaban internet eran el Resident Evil, el Load. Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba. Había un Resident Evil que utilizaba internet, que podía jugar online en Play 2. Lo que pasa que aquí no teníamos ni. O sea, no había los servidores y todo el rollo. O sea, no sé si sería el que tú dices el primero, pero yo sí que recuerdo que había un Resident Evil en Play 2 que se podía jugar online. Lo que pasa es que aquí en Europa no teníamos el servidor. Claro, aquí está. Y en España menos. En Europa aquí. Pasa. Aquí nada. Vale, chicos, pues entonces, Matrix, ¿recomendáis? ¿Qué es lo que más recomendáis de Matrix? ¿La primera, la segunda, la tercera, los Animatrix? La primera y Animatrix. Y luego las otras dos, si te quedas con ganas, ya coincido. A tu gusto. Coincido vale. Con Juan. Pues os haré caso. Haré una revisión rápida. Claro, Animatrix, si no te los pierdas. Guapísimos. Básicamente, esto es todo. Juan, ¿qué nos dices? Vale. Y ya pasamos a la despedida. Si has escuchado el programa hasta el final y no te ha parecido mierda, puedes contactar con nosotros. Aprovecha ahora que no nos conoce nadie y tocamos añaditos pequeños, porque cuando seamos estrellas te va a hacer caso tu puta madre. Mándanos un email a visiondeconfluencia@gmail.com. También puedes visitar nuestro blog visiondeconfluencia.blogspot.com.es. Y si te apetece, síguenos en Facebook, Telegram, Instagram, Twenty, LinkedIn, Netflix, Tinder, a vuestro motivo, Wallapop. Visita nuestra web, llámanos por teléfono, acércate a nuestra casa cuando grabemos, espíanos por web, alquila un barco, sácate la buena temporada o simplemente sigue escuchando. Bueno, hasta aquí Visión de Confluencia. Gracias por venir, Dani. Hombre, gracias a vosotros. Gracias a los colaboradores. Gracias. Hombre, a Gato. Que Gato ha tenido el placer de pasarse. Sí, hombre, esto nos ha dado un nivelazo al programa. Ya. Para ser el primer programa y contar con Gato, eso es Excelsior. Excelsior, sí. Dilax. Dilax. Y también a Oselete y a José Catar por enviarnos los audios. Sí, a ver si nos van enviando más, o al menos podemos hablar con José algún día en directo o con Oselete. Claro. Sí, ha desaparecido misteriosamente. Misteriosamente. No sabemos si lo ha aplastado un atronador. O dos. O dos. O un chascafauce, que me tienen hasta los cojones. Que en el transcurso de la grabación del podcast ya he jugado Horizon. Ya os daré mis impresiones en el próximo. Y al próximo haremos ya unos cambios. Y espero que os haya gustado. Sí, entendednos, chicos, que es el primer programa. Y las cosas no siempre salen como nos gustaría. Pero bueno, poco a poco, darnos un poco de confianza. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, chavales.